なるほど、それがセッシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 現実はなんとなくスーパーな私たちの日常。 心を掛けて。 Bienvenidos a esos que es persona no se cae. ¡Gao, gao! El poder de la super improvisación. No sé si de la super improvisación. Sí, pero... esto va a ser un programa super improvisado. Bueno, también está con nosotros Huevo. Y te corto porque está Huevo Megatron. Un momento, está bien. Programa número 10, 11 de Persona No Se Cae. Listo, ya tuvo Huevo, ya está, ya lo saludaron. Ya, ya contamos con la presencia importante del programa. Sí, bien. Sí, ya está, listo. El programa se salvó, podemos continuar. Bien. Ya pasó una semana, espero que hayan visto todo lo que hayan estrenado. Y mucho más. Sí, en realidad mucho más. El hecho de que cayeran 4 capítulos de Game of Thrones seguidos juntos al mismo tiempo no ayudó. Sí, también. Se ha hecho mucho. Se ha avanzado mucho en la grilla. Se ha hecho mucho pelotudez, lo cual no ha permitido avanzar en otras cosas. Pero se hace lo que se puede. Bien. También a todo esto, nuestro medio de comunicación son personasecae@gmail.com. También personasecae.blogspot.com. También puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en @personasecae. Y por supuesto en nuestro grupo de Jack Plus. De Jack Plus. Y ahora recuerden que tenemos el Tumblr. Sí. Y diría que nos pueden escuchar en vivo al menos las próximas 3 semanas seguro. A través de mixer.com/personasecae-podcast. Dos semanas. Seguramente 2 semanas nos van a escuchar porque. Sí, después... pues nos acaban de tirar el ultimátum. Sí. No la agenda bien importante, los Mixler. No porque crean que hay un podcast que anda No. Esto es un simple problema administrativo que se soluciona con dinero. Y estamos viendo la manera de no tratar de sacar la carta del dinero. Mirá, por lo que está pidiendo, ni a palo te lo doy. Ya te dije que no está pidiendo mucho. Lo tenés que analizar con lo que están pidiendo todos los demás. Pero no estás pidiendo mucho. No, estoy diciendo mucho. Sí, al lado de no pagar nada. Al lado de cero sigue siendo mucho. Al lado de cero sigue siendo mucho. Y al lado del MUE también sigue siendo mucho. Al lado del MUE. Y bueno, pues el MUE es gratis para todos. Y eso. ¿Vos qué decís, Huevo? Del que no sé, el Mixler cobra más. No sé. Sí. ¿Cuándo cobra? No, Mixler empieza a cobrar. Ah, ya. Nos llegó el ultimátum de la cartita mágica de. A partir de los próximos 13 días te va a llegar otra cartita que va a decir una cosa. O bienvenido de regreso o adiós. Como que la Loli ya no les aguanta. No. Bueno, a ver. Ayuden al Kickstarter, no sé, vamos a empezar a pedir plata. Vamos a hacer lo que no he hecho persona que nunca, vamos a pedir plata. Bien. Bah, tampoco tenemos... no es que no lo hayamos hecho nunca, que nunca no, pero antes mangueábamos comida. Antes mangueábamos comida y de vez en cuando llegaba algo. Vos todavía estás enculado porque nunca pudiste probar esa torta, ¿no? No me dije, obviamente, Pairo, obviamente. Por supuesto, ¿por qué no tendría que estar enculado? La única vez que falté en más de 300 programas. Más de 300 programas. Y sin contar la vez que falté porque todo lo que había grabado se fue la bosta y quedó como que no estuve. ¿De onda? Más de 300 programas. Y la única vez que falté, justo traen todo. ¿Viste? Así es la vida. Así es la vida. Vos podés jugar un número todas las veces que vos quieras y una vez que no lo jugaste, sale. Ahora voy y les spoileo a mil y una noche. Se juegan todos. Porque se muere la puta de Yerezade. Sí, pues no saben que Khan recae y le tiene que donar los órganos a Nur y queda un pibe con un brazo gigante. Más, queda embarazada, no me acuerdo qué mierda pasa y se muere. Por quinta vez queda embarazada. Sí, no sé, ya fue. Yo te digo, Khan, el pendejo ese, cuando crezca va a ser el acertijo, porque cada 9 de cada 10 oraciones que tira son todas preguntas. Ese pendejo, te digo, es re maligno, vos lo ves y tiene su templo. Tiene su templo de Lego hecho así con las fotos del padre y todo. Y. ¿Cómo no esto? No me puedo acordar cómo se llama. Alguien dele un padre a ese pendejo, porque de onda, pregunta todo. Dele un padre a ese pendejo. Tú estás, oye, vos sos mi papá, y te habla de tu papá con su papá como su papá muerto como media hora, y después te pregunta. Después te pregunta qué onda. O sea, flaco, date cuenta. hay una especie de lógica, de poca lógica en lo que está diciendo. Ante la duda, creo que alguien está muy alterado por la novela esa de mierda. ¡Es una mierda! Por eso. Por eso me estoy alterando. Está muy alterado e increíblemente al tanto de la novela de mierda esa. Obviamente, si estás en tu cuarto y te ponen el volumen a como que lo tuvieras al lado, obvio que encima yo tengo más memoria auditiva y visual que lo que leo. Ay, Dios. No pasa nada, chido. Ya vas a olvidar la noche negra. La noche negra. Y bueno, volvemos a Persona sí. Se cae o seguimos hablando de esta novela de mierda. Sí, bueno. ¿Dónde estábamos? Además del acertijo. Bueno. Yo qué sé, me perdí allá por Abu Dhabi. Estábamos hablando de... A toda esta mañana me habían ofrecido participar de una especie de selección para ir a... Para ir a jugar a la FIFA. Para ir a codificar a Budapest. Bueno. Es re loca la cosa, pero... Yo te iba allá en Budapest y en un... Tiene internet 9 mega. La concha inodoros de oro. La chota de todo esto es que yo tengo trabajo, porque si no tuviera trabajo, de onda le hago así. Pero de gusto. Chau Budapest. No, pero posta. Bueno, Acordate de mandar un par de camellos cuando llegues. Budapest está en Hungría. ¿Qué, no hay camello en Budapest? En Hungría. No hay camello en Hungría. No sé, te estoy preguntando, yo no, quizá... No creo que haya cabellos en Hungría. Me llevé geografía toda mi vida, boludo, no sé qué hay en Hungría. Bueno, yo probé... Es Europa. Yo qué sé que hay en Hungría. Para mí en Hungría hay un húngaro, y ese húngaro te asegura que eso es Hungría, pero yo qué sé que hay. No sé si es montaña, no sé si es lago, no sé si es extraterrestre, no sé qué hay en Hungría. Vamos a Inglaterra por las alpacas, dale. Bueno, debe haber... Calculo que debo ver. Calcula. No sé con qué calculas, pero. Bueno, ¿dónde estábamos? Calculo que la dama de hierro no los mató a todas. Tremenda hija de puta. Además del estreno y de que comenzamos con el opening de Inu Battle wa Nichijou Kei no Nakade. Una buena serie que quiero que vuelva. Yo no quiero que vuelva. Y saludos a la gente que nos está siguiendo. Y vos, huevo, decí algo, que tenés sentimiento encontrado con esta serie, ¿qué te pasa? Si quiero, o sea. Tomá, no quiero ver cómo termina. Tomá. Sé que va a terminar mal, pero bueno. No importa, por así, por petición popular, vuelve Inubat. Inubat. Por petición popular, dos personas a petición popular. Sí, vaya, sí. Bueno, saludos a Seri y a Israel, que me están escuchando a través de mixer.com/personasekai, guión bajo podcast. Saludos a Seri por su segundo cumpleaños de este año. También saludos a Michelman, a Prima 24 y a nadie más porque no se van a dejar. Bueno, que... ya van a llegar. Vos construye los guillos mientras. A todo esto, bien. Suenan las campanas, suenan las campanas. Mucho por los temas. A ver. No sé qué estás pensando, no me miré a mí. Falta porque. Falta un mes, una semana para el estreno de Avengers. Sí. Y el preestreno es el miércoles. Sí. Sí. Y va a Vamos ser a spoilearle toda la película. Va a ser re duro. No sé. Yo vi y esta semana salieron trailers. No veías trailer, no lo vi. Yo lo vi. Yo la te... no estaba lo comiendo. Vi. No importa. Cerrá los ojos. Estaba comiendo. Digo, pareció. Yo lo vi porque estaba comiendo. Mientras como único... no me gusta pensar, así que miro la televisión. Pero lo único bueno es Saint Seiya que tenía, boludo, era que te decía, sé la que hace el dragón Shiru que la aposta. Vos ve algo que no te gusta, te saca los ojos. Y listo. Escuchá algo que no te gusta. Te anulas el sentido del oído, a la mierda. No veas trailer porque te van a cagar lo poco rescatable que puede llegar a tener la película. Bueno, y realmente el trailer no me llamó. No, yo por eso no lo veo. Yo me quedé en el teaser ese de 7 segundos que largaron en un primer momento. Y después no vi más nada. A ver. De Ant-Man solamente sé que hay un trailer que es chiquitito. Otra cosa no sé. No sé qué decirles y creo que podríamos empezar directamente. Dale, vamos a empezar. Aparte, va a ser un programa cortito. A menos de que huevo haya traído así como un análisis de un super MMORPG que vamos a tardar como 1000 años en analizar. No te esperes mucho. Jaque. Mira, a pesar de que supuestamente va a ser un programa corto, casi te apuesto que terminamos a las 11. Bueno. Casi te apuesto que terminamos a las 11, bueno. Como siempre. Dale, no tengo problema. Bueno. Entonces, mientras hacemos todas estas cosas, las vamos con el segundo ending de Cross Engine. Shumatsu no Love Song, interpretada por Nana Mizuki. Estas idas y vueltas de la vida, volvemos a personas en Kai. Gau, gau. Gau, gau. El lugar donde está el botón. Sí. Bien. Huevos, sección de videojuegos. Sección de videojuegos, la sección huevo jugabilística de la semana. Antes de que empiece huevo con su fabulosa sección y a modo de super estirar el tiempo al aire, ya que esta semana tengo poco que decir, voy a comentar una cosa. El informe del Yandere Simulator de la semana pasada. Uh-huh. La rompiste. Sí. Estuvo muy bueno. Bien, bien ahí. Por eso te pago. Por esas cosas te pago. ¿Seguí haciéndolo así o mejor? Vale. Este es como Google AdSense. Que te agarraba, te mandaban. Sí, por cada persona que agarre y clique en el banner que tenés en tu página, te damos 0.1 centavos. Sí, ojalá fuera una cita. Entonces, simple. Cuando llegues a $100, te mandamos el cheque. Así que huevo, cuando... por cada informe que tengas, así por cada informe que yo te apruebe de la manera en la que te acabo de aprobar este. Bueno. Bueno, no sería la primera vez que me gano la vida, sí. Juntando centavos. La verdad, sí. O sea, el Lat Flight con 1000 visitas te paga un dólar, creo. Muy copado, pero como que... ¿qué sí, está. Al mes gano $5, así. Si pones una panzo bailando, podés llegar a hacerte millonario. No tenés que poner nada más, una panzo bailando. La gente se quita en eso. Hablando de lo de Yandere Simulator, hubo una actualización, o sea, sale cada 15 días, sacan una nueva versión. Y justo la semana pasada sacó una nueva versión de incluye que ahora el senpai ahora camina y tienes que procurar que el senpai no te vea ni con sangre, ni matando a nadie, o si no nunca te va a notar más. La actualización pasada era la de los uniformes, ¿no? Sí, ahora o sea, ahora hasta han agregado también chicos caminando en la escuela. Y sí, antes estaba re solo, podía ser cualquiera. Sí. Y bueno, se le está yendo de las manos, te digo. Se le está yendo de las manos. Sí, sí. El mismo dice que no puede continuar porque o sea, quiere avanzar más, pero también como que quiere responder las preguntas que le hacen porque hay gente que le quiere apoyar, que le quiere dar dinero y ya. Está haciendo lo que puede. Denme el dinero. Bueno, luego. Entonces, ¿qué me trajiste para esta semana? Esta semana, bueno, siempre les traigo cosas divertidas, cosas que me gustan jugar. Esta semana no es tanto así. Esta semana nos trae una mierda aburrida que te vas a querer cortar la puja. En realidad es como que a medias. No lo jugué, o sea, me lo prestaron, o sea, yo no pensaba, no lo he comprado, no pensaba descargarlo. Por cosas de la vida llegó a mis manos. Y esta semana les presento el juego que hizo elevar el ki a más de uno. Vale, no le voy a dar mucha vuelta. El título de esta semana es Dragon Ball Xenoverse. Así que vamos con los datos técnicos de una vez. Este juego, desarrollado por el estudio Dimps y distribuido por Namco Bandai. Por si no saben, Dimps fue el estudio que originalmente sacó los Budokai para Play 2. Así como varios. Hasta sí. El segundo. Y después casi todo era lo mismo, excepto con más personajes que no sé dónde lo sacaba. También, o sea, Dimps sacó varios títulos. Si lo tengo acá. O sea, a ver, para PlayStation 3 sacó el Street Fighter 4. Me gusta el 4. El Senseiya, el Sanctuary Battle. No lo jugué nunca, pero no me copo. ¿El de pelea? También sacó para Xbox. ¿El de pelea es o el...? O el que es el que va, el que parece Dynasty Warriors. No, ha sacado dos. De Senseiya sacó dos, el Sanctuary Battle y el Brave Soldiers. Para Play 2 también se copó bastantes, como el de Yu Yu Hakusho Forever, Shaman King, más de Sensei. Esos dos que acabé de nombrar son horribles. Sí, son muy fuleros. Sacó títulos para Game Boy Advance. En su mayoría son títulos así japoneses, como Digimon, Inuyasha. ¿De ellos no era también el Digimon Rumble Arena? A ver, déjame ver. Play 1. No, para Play 1 solamente han sacado el de Inuyasha, uno de Naruto y uno de Shaman King. Muy malísimo los tres. Para PC solo tienen el Xenoverse, tienen uno el Gundam Online, Dawn of Australia, Street Fighter 4 y el Street Fighter Cross Tekken. Que es medio como que hubiera salido mejor. Bueno, en el caso de... No, con la, bueno, como dije, como distribuido por Namco Bandai, llega este juego basado en el universo Dragon Ball. Como ya saben, creado por Akira Toriyama, cuya franquicia sigue siendo y seguirá siendo explotada por los siglos y los siglos. Sí. Actualmente se encuentra disponible para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Siendo el primer juego de Dragon Ball para la nueva generación de consolas. Como siempre, el Nintendo no está incluido. Sí. El título salió a la venta el 5 de febrero en Japón, el 24 de febrero en Estados Unidos y para Europa y usuarios de Steam el 27 de febrero. de este año. Pues, como cualquier otro juego de Dragon Ball, la trama del juego debería ser obvia. Salvo que en este caso parece que intentaron dar un nuevo aire al asunto, y aunque en sí no es el gran giro, apostaron por el fanservice para hacer que el jugador se vuelva una parte importante de la historia. El estilo de Keva, y lo analizamos si les fue bien. Yo diría que les falló, pero bueno. Como ya sabemos, Goku y los demás guerreros Z libraron varias batallas a lo largo del tiempo, y en todas pues siempre ganan. Pero en este caso... Me vibró toda la médula, pero feo, así cuando dijiste los guerreros Z. Por Vale, que es un nombre, ¿qué te puedo decir? Goku y sus amigos, nada. Sí, no, decí eso, no digas lo guerrero Z que me hace mal. Vale. Bueno, como así, pues eso sería. Pero reacciona. Eso sería si no fuese porque una misteriosa fuerza extraña está afectando el flujo del tiempo, ocasionando que las cosas no sucedan como deberían. Esta fuerza pues le está dando más poder a los villanos clásicos y cambiando el pasado como lo conocemos. Para evitar que esto suceda... La estrella de la necesidad de vender. Para evitar que esto suceda, pues Trunks, que forma parte de la patrulla del tiempo, utilizará las esferas del dragón para pedirle a Shenron un guerrero fuerte que le ayude a combatir este problema. Y si ahí entrenó, donde jugador... pelotudo. Y si se pone las pilas y entrená y no me pedí nada. Y de pronto, ¿por qué no pidió mejor que se arreglara el tiempo? Digo. Pero no, vamos a pedir a un luchador fuerte para que se tome todo el trabajo de ir por el tiempo y solucionar todo este quilombo. Necesito un luchador fuerte, fuera de moda. Un grupo de adolescentes con energía. Y bueno, en este punto es donde el jugador toma parte de la historia. Tu misión es ir a través de la historia, empezando desde la aparición de Raditz, para que las cosas pues sucedan como debieron ser, mientras tratan de averiguar quién o quiénes están detrás de todo esto. Que en este caso, bueno, son dos personas, son personajes nuevos, llamados Mira y Towa. Una especie de medio marciano azul, tipo místico. Un tipo de extraterrestre que no habíamos visto hasta ahora. Y bueno, salvo el final, lo demás ya es conocido. Lo único que cambia pues es que los enemigos ganan más fuerza por el aura maligna que los controla. Tienes que ayudar a Goku, bla bla bla. Trama genérica. Ya. Por supuesto. Obvio que vamos a meter algo interesante. No, si los fans quieren ver lo mismo que vieron en el juego anterior, que a todo este juego lo veo igual que el anterior. Bueno. En realidad, algunos dicen, no, que es original. Pues. Usa bastantes cosas que salió del. En 2010 salió un juego también de Dragon Ball que era el Dragon Ball Online. Que de ahí se basaron para hacer el Xenoverse. Tampoco es la gran cosa. Sí, que para hacer el Dragon Ball Online se basaron en el mod de Counter Strike, ese Dragon Ball que sí. Salió en su momento. Ya. Como hablamos de peleas, empecemos por analizar el gameplay. Bueno, la pelea muy básica consiste de dos botones para pegar, uno normal y otro fuerte. Y de ahí salen todos los combos. Aparte tiene botones, bueno, para volar, cubrirte o lanzar ráfagas de ki. Aparte de eso también puedes utilizar 4 habilidades especiales y 3 definitivas, que se usan con la combinación de un botón predeterminado más otro botón de acción, como puede ser golpear fuerte o ráfaga de ki. O sea, no es complicado, o sea, todos los personajes se juegan de la misma manera. Estás tratando de decirme que es un sistema incluso más simple que el Naruto Ninja Storm. Sí. Pero siempre fue simple los Budokai también. Sí, ya sé que es simple, sí. Boludo, pero bueno, ya era hora de que hicieran algo que no fuera tan pelotudo. Yo sigo extrañando el Dragon Ball de Sega, este que se partía la pantalla al medio para tirar los poderes. tenía combos complejos. Era muy interesante. Sí. O sea, tenía tres botones de mierda, pero te costaba hacer la volvés con esos tres botones de mierda. La Sega tiene seis. ¿Mm? La Sega tiene seis botones. Sí, bueno. El mando viejo de 3 y el último mando de 6. Pero se podía jugar con el mando de 3. Ojo que no jugaste el de Family, que ese sí no te. Ah, no, sí, yo jugué el de Family, que era una mierda, pero bueno. Eso es que apareció en la. No sé si era un Kamehameha o he hecho un Hadoken. El Hadoken de la. De. ¿Cómo se llama? De la vieja época, cuando apareció una especie de. Que tiraba un pai de mando. Es que todo era. Todo es lo mismo. Bueno, pero acá todo es igual. Sí, o sea, lo único que varía es que cada. O sea, ya ponte. Yo para hacer con un Kamehameha presiono el. O sea, una tecla y un botón y golpe, ¿no? Ah, sale Kamehameha. Pero si hago lo mismo con otro personaje, sale otra habilidad, ¿no? Cada uno tiene sus habilidades. O sea, es como el Magic Fly Battle. No, algo así. Truchísimo, boludo. Es re malo. Bueno, las habilidades que tienen te pueden consumir o tu barra de ki o tu barra de estamina, dependiendo de la habilidad. Porque digamos que se divide en varios tipos de habilidades, ¿no? Puede ser una habilidad de combo ofensivo, puede ser una habilidad defensiva que sea pues para darte una aura especial o para esquivar un golpe, o puede ser una habilidad pues como un Kamehameha o qué sé yo, una Genkidama, bla, bla. Pues cada uno tiene sus habilidades definidas, salvo tu personaje, el cual pues puede ir obteniendo a lo largo del juego diferentes habilidades. Tu personaje es bastante, por decirlo, adaptable. O sea, tú le dices y le puedes cambiar lo que te convenga, ¿no? Lo que va desbloqueando. Y bueno, hablando de esto del personaje, también puede llevar lo que son unos ítems que se pueden consumir en plena pelea, ya sea para curar tu vida, regenerar tu ki. Ah, encima es chivero. Vale que sí, porque en varios puntos es bastante necesario, porque te toca pelear contra un enemigo que es bastante, bastante jodido. Y como sea, este juego está medio inspirado en un RPG, porque vale, tu personaje sube nivel, gana puntos de habilidades, mejor su estadística. Entonces, al comienzo, si no leveleaste bien, si no tienes buenos ítems, te va a joder bastante. Ya lo acabo de sacar totalmente de la esfera de los juegos competitivos, pero mal. No, de hecho que no. Esto no es que va a ser competitivo, no. Bueno, hablando más del personaje, al momento de crearlo puedes escoger una de las distintas razas que te presenta el juego. Tenemos pues a los humanos, los Saiyans, los de Nameku, los Majin y la raza Freezer. Cada uno tiene una característica diferente. ¿Cuál es la raza de Freezer? O sea, se parecen a Freezer, ¿no? Así se llama, raza de Freezer. No tiene otra explicación. Los Gabé. cada raza tiene como que una característica diferente y también difiere si es que coges hombre o mujer. Ponele, los humanos. Los hombres humanos tienen tres ojos. Si no puedo explicarte en Shinhan. La raza de los enanos, como chavos, que si le pegas fuerte explotan. No son enanos, son enanos mimos. Enanos mimos. Enanos que si le pegas explotan. Los kamikaze. Que ahí desciende Krillin, que lo toca ahí. Todo tiene sentido, viste. Yo te lo reanalizo, bro. Bueno, ahora sí, en serio. Los humanos tienen estadísticas más balanceadas. Si es hombre, pues pega. Sus golpes son más fuertes. Si es mujer, sus habilidades de ki harán más daño. En cambio, por ejemplo, los Saiyan tienen la habilidad de que mientras menos vida tenga, más fuertes son. O por ejemplo, lo de la raza Freezer. Sus golpes no son tan fuertes, pero son bien rápidos. Y pues los Saiyans son los únicos que pueden sacar el modo Super Saiyan. O sea que todos los demás personajes son una pija, excepto los Saiyans. Depende. Depende al final, porque digo, depende al final de los ítems que tengas, de las habilidades. Ahí te voy a hablar de eso porque. De ahí donde me quedé. Bueno, también puedes personalizar el aspecto de cada personaje y a medida que vas jugando, vas subiendo nivel y ganando puntos de habilidad. Los cuales te sirven para mejorar tus estadísticas como fuerza de golpe, barra de vida, tu ki, etcétera, etcétera. También puedes comprar cambios de aspectos para mejorar también darte más puntos de estadística. Si en sí pues la historia principal te cansa un poco o estás en un punto que es difícil, puedes conseguir nivel y habilidades pasando las misiones secundarias en solitario o con ayuda online. También puedes volverte discípulo. Lo que más le zafa este juego. Sí. También puedes volverte discípulo de alguno de los personajes que encontrarás en la ciudad Toki Toki. Sí, así se llama la ciudad del tiempo. Toki Toki. Toki Toki se llama la ciudad del tiempo. Sí. Este es un juego lleno de creatividad. Chorrea creatividad por todos lados. Y está supervisado por la gran Kaioshin del tiempo. O sea, por Seiror Bruto. Sí, al menos te dan un motivo para ir y te la volteas. ¿Cómo restablecer el tiempo? ¿Qué mejor manera de restablecer el tiempo que voltearte a la Kaioshin? Por otra parte, bueno, como hablamos, está el modo multijugador online que te permite interactuar con otros personajes en línea. Como dije, puedes pasar misiones secundarias o retándolo a alguien. Pero si lo que buscas es jugar con alguien en el mismo sillón, como cuando juegas Budokai, existe el modo batalla local. Pero si bien te permite jugar a dos personas en la misma TV, la experiencia es bien frustrante. ¿A quién sigue la cámara? O sea, ¿cómo se controla eso? Es el problema, o sea, en el Budokai tenías pantalla dividida y se jugaba bien. Acá es una sola pantalla, o sea, la cámara se desorienta mal. O sea, es horrible, es un dolor de cabeza jugar en local. O sea, es como si te obligaran a jugar en online. Sin contar que solo te permite jugar un 1 versus 1 y no crear torneos como en otras entregas. Ay, qué creo que era lo único rescatable del otro juego, que así que te permitía armar los torneos, pero esto ya no. Sí, fíjate que bueno, en el Budokai, o sea, cuando jugabas, o sea, había mundos que presionabas todos los botones, así como que por lo menos. Hacías mierda todo y no tenía sentido lo que estabas tocando. O sea, el dueño del mando, recuerdo que siempre nunca quería jugar Budokai porque le cagábamos los mandos. Pero así, sí, te hacía mierda, como jugar al. Ah, ¿cuál era? No me puedo acordar. Al. Ay, la puta que lo parió, ahora no me sale el nombre. Al Guilty Gear 2, sí. Vos lo agarrabas y lo hacías mierda. Ese sí es un juego, tiene los combos creo que más. Sí, es el re jodido, sí. Ese todo, pero no importa. Jugándolo sin saber o sabiendo al mando lo terminás haciendo concha. Yo por eso nunca lo quise jugar en la PSP. Te digo, esto voy a tocar dos cosas más y va y en la barrita esta del el analógico uno que tiene la PSP se me va a partir. Ya, en este caso acá son dos botones y ya, tres botones para hacer las habilidades, nada más. Y ahí todo el combo es así. O sea, esto tiene tres botones de acción, dos botones especiales y el movimiento. Ajá. Y nada más. O sea, yo lo jugué en, o sea, si juegas en PC puedes jugar o sea, te obliga a jugar con el mouse. A jugar con el mouse. Sí, ¿no? O sea, para mover la cámara. No, o sea, te digo, o sea, si no tienes joystick. Ah. O sea, si juegas con el. O sea, si juegas con teclado, te pide usar mouse. Y o sea, ahí engancha el teclado, boludo, lo hace mierda, te dura dos días el teclado. No, pero digo, el golpe es el clic y el clic derecho es el golpe más fuerte, entonces. Ah, me quedo estar ahí tranquilo, se mouse. Me caga el mouse nada más. Sí. Pero digo, si esta cosa tiene tres botones nada más, tranquilamente se puede jugar con el move. Sí. Y por lo menos te ahorrás, descagaste la cruceta. De ahí, bueno, aparte de tener los botones para los ítems, para descender, o por ejemplo, más que todos los ítems que usas a veces, porque creo que hasta tienes un ítem de que es, me parece inútil, que es el del, ¿cómo se llama? El, la mira que tiene los Saiyans, que te mide el poder, el nivel de poder. Ah, sí, el medidor. Que, que está en pelea no... Sí, los rastreadores, digo. El rastreador, ahí está. En pelea no, no sirve un carajo, o sea, te muestra el poder de nivel, pero no sirve un carajo. Sirve. Hay misiones en las que tienes que buscar, por ejemplo, las esferas de dragón, y ahí sí, la única forma, pero de ahí... Ya, y por monería nomás que lo tienes puesto tu personaje. Digamos que lo más rescatable de esto pues es el multiplayer online, que por lo menos cumple con lo que promete. Tampoco se puede perder mucho y vale, o sea, para lo que está funciona bien. No, por lo que me está vendiendo es un skin del del juego de pelea de Nanoja. Y el juego de pelea de Nanoja es más complejo. Y del primero, no del segundo, del primero. Entonces, bueno, mi recomendación, si es que piensas conseguirlo para tu consola y pues tienes la idea de jugar con otras personas sentados en el mismo sillón, podrías probar otras opciones. O sea, ya salió el Mortal Kombat, que sí, está, o sea, más incomparable la opción, o sea, que me acabas, sí, de tirar al cielo o infierno. No, o sea, te digo, o sea, si quieren un juego de pelea, pues ahí hay más opciones. Esto es un juego para boludear, no creo. Sí. Lo recomiendo solamente si eres fan de la saga, o sea, vale, la única opción que te la puedo recomendar, si es que es eso nomás, y pues porque la experiencia de crear tu personaje, estar en la historia, pues el fanservice, digamos que para un fan sí le dieron bien. Sí, o sea, la versión Barbie de Dragon Ball, fabricar el personaje, poner la ropita. Gastaste 50 pesos en el skin. Sí, sí. O sea, yo no vi todo Dragon Ball completo. Pero me imagino, pues, si soy mirá fan. Ya que tuviste tiempo. Sí, o sea, lo vi, o lo que me acuerdo. Pero como que se hacían los capítulos largos. O sea, pero sí sé de lo que trata porque todo el mundo lo habla. O sea, vale. No, si no. O sea, si no sabés lo que se trata de Dragon Ball, es como que. No, de hecho no. Tampoco vivo bajo una piedra, o sea, dale. Llegaste al planeta ayer y tuviste mucho tiempo ocupado. Nada, pues, o sea, si buscas un juego de pelea con variedad de gameplay y buenas mecánicas, olvídate de esto. Sí, esto ni lo descargues, no. No, de hecho que no. ¿Cuánto creo que está $50, está en Steam. No, bueno, no lo vale ni en pedo. No. Pues digo, lo jugué porque... Por ahí me pasaron un DVD, mira, lo tengo, vale, voy a probarlo. Y lo jugué 3 días y ahí lo dejé. O sea, tío, llegué a la saga de Freezer nada más. Y me bastó para entender de qué trataba todo. Ahí vi en YouTube cómo terminaba y, vale. Ah, sí, termina así. Sí. Lo peor que como que el final es un final abierto y como que para que va a volver, algo así. Y obvio que lo van a hacer que va a volver. Ya por lo menos desarrollaron un sistema de pelea. Están robando del juego, sí, que tenían antes y le agregaron un sistema de pelea online que desarrollaron ahora. Y posiblemente el que siga de acá, capaz que sea más rápido. Pero va, esto da para robar un rato largo. La joda es que ya no tienen más personajes. Ya no sé a quién. No, de hecho, o sea, se van a inventar uno que otro, pero. El, es que ya queda, o sea, mal. Sí. O sea, pues, bueno, de por sí el pool de personajes es decente, por lo menos. Sí, pero tiene un problema. El problema es cuando la mecánica no da. O sea, si tienes una mecánica que todos funcionan igual, ¿de qué sirve? No sirve nada. Por eso, ¿de qué te, al repedo, tenés 25 personajes que todo apretás triángulo y todo pegan. Y de la misma manera, entonces como que. Y para terminar, puntaje final. Le doy 4 de 10. Y levanto un dedo nomás cuando ocupe a la gente que llama, nada más. Esto me suena a un juego. Me suena a un juego de pelea, pero de. No de pelea, casi un juego. Un MMO. Es que tiene. Tiene la. O sea. Porque, o sea, yo estaba jugando en una misión. Y no podía pasarla, o sea, me ganaba, entonces. Tuve que ir a otra misión secundaria, subir nivel, conseguir dinero, comprar nuevos ítems. Y regresar ahí. Ahí se me hizo más fácil, o sea. Y lo peor cuando digo, no por el hecho de leviar, digo, toda la idea esta que tiene de todos los personajes es lo mismo por ciertas pequeñas diferencias que hay entre raza y raza, que vos tenés ítem que podés activar cuando se te cante las pelotas, que todo más o menos vaya por el mismo lado, esto como, o sea, tranquilamente Ragnarok 2 volando. Ragnarok 2 volando, no sé por qué, pero me gusta la idea. ¿Qué mierda estamos hablando? Del Xenoverse. Del Dragon Ball Xenoverse. Ah, listo, ya no me gustó una mierda lo que estamos hablando. Salvo que en el de Dragon Ball Xenoverse Goku pierda contra un chihuahua. Si eso pasa, yo juego. Y a todo esto, sí, hola, llegué al programa, gracias por saludar. Y bueno, vos llegaste, vos tenés que saludar, hola. Cero, infiltrándose desde el costado, como siempre. Sí. Bueno, estabas por dar la calificación del juego. No, ya lo digo. Sí, lo di. 4 de 10. 4 de 10. Y con ese precio, yo le doy un 2 de 10. Porque, de onda, $50, no, gracias. Muy generoso, menos 50 de 10. Vamos con un tema de JoJo's Bizarre Adventure. Ya que estábamos con piña patada. Bueno, está, okay, calculo que el juego está mucho mejor que el de Dragon Ball. El... con el que hicimos, hicieron el, con el motográfico, con el que también hicieron el opening. Yo por lo que lo vi, el juego estaba simpático. Estaba bastante simpático. Igual es un juego para boludear, como todos los todo juegos de saga es para boludear. Este no es JoJo's Bizarre Adventure, este es JoJo Kimio no Boken. No Boken. Ah, de la primera. Pero igualmente. Igual no deja de ser la saga de Dio Brando. Bueno. ¿Cómo se llama? El tema se llama Bloody Stream, que está interpretado por Koda. Bueno, vamos con eso y después volvemos. Hijo de Mavi.

Suetsu revela que el manga será adaptado a una película live action. El avance del noveno volumen número de la revista Build Up de Kodansha revelaba que la revista incluiría un importante anuncio relacionado con el manga. Este número salió a la venta creo que hace dos días, el 15 de marzo. Debe ser una filmación bastante accidentada porque se deben haber pegado... ¿Con las cartitas? Sí. Pero así, bajando el brazo a lo más rápido que pueden, se viene a emitir cada bife. Como ya sabemos, el manga. Va, el manga sigue la historia de un estudiante que empieza muy de peques, Chihaya, que conoce a un chico nuevo que estaba trasladado. Un chico que estaba medio tocadito de la cabeza. Bueno. Con una sola habilidad rescatable. Y bueno, la cuestión es que medio como que lo bulleaban y la cosa pasa, al menos en la primera temporada pasa entre el pasado y el futuro. Va, y el presente. La serie te lo resuelve en dos capítulos, pero sí. Sí. Al menos eso fue lo poco que vi. Se veía bien. La primera temporada del anime fue producida por Madhouse y estrenó en 2011, siguiendo la segunda temporada que se estrenó a mitad del año de hace dos años, en 2013. Y por ser el tema del que trataba, tiene muy buena gráfica, Chihaya Furo. Muy buena gráfica. El manga también fue ganador del premio Manga Taisho en el año 2009, así como ganador en la categoría de Manga Shoujo de los premios Manga Kodansha en 2011. Y esto fue como medio arreglado porque de onda, el juego trataba, la historia trataba sobre un juego extremadamente cultural y sí. Extremadamente japonés. O sea, medio que un premio le iba de ganada. Yo diría extremadamente nerd también. Nerd japo, porque... Por eso, nerd japo. Sí, sí, pues... Tenés que ser otaku los poemas, güey. Sí, tenés que... De la poesía, porque... Yo sí me veo jugando coso, Mahjong, pero jugando Chihaya Furu no me veo ni a palo. Pasando a otra cosa. El equipo de Madoka Magica, sigue interesado en continuar con el proyecto. Chan, chan. ¿Haciendo qué? Tras el final de la película Mahou Shoujo Madoka Magica en 2013, la tercera de sus tres películas, el productor de la serie, Atsuhiro Iwakami, y el director, Akiyuki Shimbo, se juntaron y dijeron, quiero cambiar el auto. Igual, ¿no te acordás que hace mucho ya lo habían dicho cuando ya estaba por estrenarse la película? Que decía que habían dicho como que ya tenían otro proyecto en mente. Que ya estaban escribiendo algo. Bueno, pero calculé que era el segundo manga de Madoka, ¿no? No sé, pero ya habían dicho que lo querían continuar. Parece que todavía... La historia de Peque. Cómo va comiendo burbujas a lo largo del tiempo. Parecen todavía reticentes de dejar atrás, digamos, toda esta historia. Y sí, como que no quieren matar a la gallina del huevo de oro, a pesar de que ya no da mal la pobre. En una reciente entrevista en el número... A todo esto Israel es re contento con la noticia. En este, como ya decía, en este número de número 19 de la revista Manga Time Kirara Magic, que básicamente es una revista totalmente dedicada a Madoka, entre otras cosas, pero más que nada se trata de Madoka. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, supuestamente publicaron también lo que era la entrevista. Supuestamente se comenta un poco lo que dice. Dice Jimbo, dice, quiero hacer algo relacionado con esto en el futuro. Wakami dice, yo quiero hacer algo como un fan disc. Ya hicimos uno en su momento para Hidamari Sketch. Para Madoka Magica creo que estaría bien hacer uno para cada personaje con nuevas imágenes de cada uno. Jimbo, más allá también, me gustaría hacer un anime sobre la vida diaria de Mami Tomoe. Si hubieras querido hacer un anime de la vida diaria de Mami Tomoe, no lo hubieras matado en el segundo capítulo. Iwakami contesta, yo todavía mantengo contacto habitual con Mami Tomoe. Con Mitsutoshi Kuboa, Gen Urobuchi y Ume Aoki. E incluso a estas alturas suele salir a la luz el tema de Madoka. Decimos mucho que queremos hacer algo, pero hasta ahora no tenemos nada. Rol, no tiene nada concreto. Sí. Ese sería raro. No tenés nada concreto. No tenés nada concreto. Andate a la Comiket y agarrá cualquiera de los 158 libros que hablan sobre la historia de Madoka diferente. Pagale 2 pesos. Son profanos esos Spider, ¿no? Son profanos, ¿no? Son apócrifos. Apócrifo le batió. Sí. Literariamente correcto me salió el saco. Bimbo, dice, las nuevas ediciones cinematográficas concluyeron la historia, pero todavía no hemos hecho suficiente. Todavía tenemos la sensación de no habernos empapado lo suficiente. De plata, sí. De... esto está re mal ya cuando el mismo autor te dice, ya lo terminé, pero quiero seguir sacando más plata. Eso le llamamos Star Wars. Le llamamos Dragon Ball Z también. Sí. Salvo por la parte de GT, sí. Eso no fue idea de él. La mitad de Dragon Ball Z no fue idea de él, pero mira, bueno. La última película fue idea de él. Y esta nueva película también es idea de él. Como, yo me mantengo al margen. También fue idea de él darles el permiso para la mierda de Dragon Ball Evolution. Ya sabes, le gustó la plata y dijo que era más plata. Para mí, idea de coso, del. ¿Cómo se llama tú? Del productor de él. Ella no piensa hace mucho tiempo. Igual es Naruto, o sea, acabó el manga y quiere sacar la película del hijo. Ya ni piensan, boludo, ya son los productores que le dicen, ah, mirá, vamos a hacer esto, vos dibujá esto y cállate la boca. Bueno, actualmente hay varios mangas de spin-off de Madoka en marcha, incluyendo Mitakihara Antimaterial de Mia. Jugato Madoka de Mei Oata y Majo Shoujo Tarot Magica de Legend of Jin the Ark. O sea, Juana Darko. Sí. Bueno. A ver. Como repetía Yumi de la hora Otaku que decía: no sé qué pinche tienen los japoneses con Juana de Arco. Que era rubia, se ponía una armadura y puso de rodillas a los ingleses. Sí, yo diría que a los japoneses les copa la idea de todo personaje épico que haya puesto de rodillas a los ingleses después de los barcos de Perry, si te acordás, sí. Salche. Que, como iba diciendo, Japón no perdió su espíritu japonés con el anime, como dice cierto estúpido que hace películas en el país del sol naciente. No. Eso lo hizo en el momento que se arrodillaron entre los barcos y dijeron, sí, hacé de Japón lo que quieras, y sí, abolimos la clase samurái, y sí, haceme el culo ya que estamos. ¡Viva el libre comercio! Aguante Perón. Faltó eso, boludo, no, faltó aguante, eso. No, aguante Menem. Aguante Menem. Aguante, vamos a decir Perón. Que sí. Carajo, estoy mal. Aguante Menem. Y mira... tomando en cuenta que después de eso casi todos los primeros ministros de Japón después que cayó el emperador fueron todos generales por un tiempo, no estuviste tan lejos. Sí, pero bueno. Aguante la vida. La película de Bakuman se estrenará en 2013, se estrenará en 3 de octubre. Esto sí es complicado porque con un mal director esta película puede ser muy aburrida, boludo. La web de Bandan Web del periódico Mainichi Shimbun informaba recientemente que la película live action que adaptará el manga de Bakuman de Tsugumi Oba y Takeshi Obata se estrenará en cines japoneses el 3 de octubre. Junto al anuncio se mostraba un nuevo póster para la película en la que aparecen los dos protagonistas, Takeru Sato, que también es mayormente recordado ahora por hacer de Kenshin, sí. Y Ryunosuke Kamiki, que también trabajó en la live action de Rurouni Kenshin haciendo de Soichiro Zeta. Soichiro Zeta. Y a todo esto, o sea, de posta, la serie no es que, la historia no es que no pueda ser adaptada al cine porque es relativamente fácil. No pasa gran cosa que vos te la puedas llegar a complicar a nivel de imagen. Sí. Pero tiene un desarrollo y un ritmo que da para largo y comprimirlo todo en una película puede ser medio como... Yo lo que vi que hicieron con Beck tampoco me gustó mucho porque... O sea, la historia estaba bien a largo plazo. Sí, sí. A muy corto plazo cuando te lo comprimen en 2 horas como fue que hicieron. Y es que si te vas a la base de Bakuman sí puede pasar... pueden pasar un montón de capítulos hablando de la misma pelotudez, pero realmente no tiene mucho relleno la serie que le puedas cortar. A lo sumo por ahí que se concentran en otros personajes como en la segunda temporada y en un poco en la tercera, pero sí, hasta, pero eso, hasta por eso está no, bueno. Eso no es relleno. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, supuestamente en este nuevo póster aparecen ellos y la escena donde se, digamos, aparece la mitad de la cara de los protagonistas cuando les dibuja Anisma Eiji. Es más o menos esa escena, está inspirada en esa escena, más o menos. Bueno, Takeru Sato, como yo venía diciendo, será Moritaka Mashiro, o Saiko. Un chico que, como ya decimos, aspira a nada en la vida. Se aspira. Lo único que quiere es agarrar... Aspiratiza. Que quiere, digamos que está medio alzado con una compañera de su escuela. Medio alzado, bueno. Mi hijo Azuki. La dibuja desnuda y se toca de noche. Yo no diría que está medio alzado. Hasta que un día conoce a Akito. Conoce a la mamá, que es igual pero con tetas. Y ahí se va toda la mierda y ahí se deforma la historia. Akito Takagi. No, pero está súper ceñida la mamá. Y pero está rehecha la vieja. Quien va a ser interpretado por Enosuke Kamiki, que le propone formar un dúo de mangakas. ¿A base de qué? En principio porque él le encontró su cuaderno de FAP, FAP ilustrado, vamos a decirlo. Pero y la cuestión es que él lo observó durante mucho tiempo y bueno, la cuestión que una cosa lleva a la otra, van a la casa de mi hijo. Y al final Majiro termina tirando una... Le dijo, mi hijo, te fopeó mucho. Una frase muy estúpida, pero que al final resulta y... Ellos se enteran de que mi hijo quiere ser seiyuu. Bueno, qué mejor idea de que cuando agarrar y... Sí, si no vamos a meter todo en la industria, vamos a meterlo y a la mierda. Y que con su historia manga se convierte en un anime, algo vaya a pasar. Algo. Claro que seguramente ellos pensaron que iba a pasar en 3 años. No. Era re posible en ese momento. Sí, estaban re el pedo de pendejo. De, ah, sí, vamos a hacer la serie. ¿Cuándo la sacamos? La semana que viene, dale. Bien, no me gustó lo que veo ahora, pero Hitoshi One, que dirigió las live action de Koi no Uzu y Moteki. Moteki, creo que de onda que la vez. Sí, depende de qué dirigió. Si dirigió la. Un día tenés que armar un informe bien de Moteki, porque ahora solamente la has puteado. Está muy choto. Yo lo único que sé de Moteki de tu parte es que la historia iba bien y después una sarta de puteada de como 15 kilómetros. Claro, o sea, armame la historia, contame de Moteki. Ya lo comenté en un momento. Es como una leyenda urbana. Moteki es una leyenda urbana de que pasado tus 30 años, si supuestamente tenés un periodo... Todo hombre en su vida tiene un periodo en el que es popular con las mujeres. O sea, te volviste re fuerte. Ah, esa... No, yo pensé que era la leyenda de que si vos... Si pasaron 30 años y no cogiste, tenías poderes. Ah, más allá de que seas virgen o de que nunca... O que, digamos, no tengas... Tengas poca experiencia con mujeres. Pero en general, de ese modo se da. Cuando no tenés mucha interacción. Tenés ese periodo y en ese periodo... De como que te llueven las minas. Bueno, esta es la historia, así que la vida de un loco... Que justamente empieza en ese periodo... Y te cuenta cómo de no estar con una mina hasta con varias y al final sí tienes que decidir por una. Al menos el manga cuenta eso. En la live action agarra, parece como que toma lo que ya pasó en el dorama. Lo continúa, pero parece que fue una mierda. O sea, se le fue el Moteki y ahora volvió. Pero igualmente tiene el cuatro locas, de las cuales al final no concreta nada con ninguna. Yo les voy a decir cómo activar el Moteki. Coman así de... frutos secos. Y la historia estaba bien hasta que, yo digo, pasa una hora y media y en esa hora y media no se cerró la historia y agregan una hora más y ahí se caga todo. Obata, además de crear el concepto original, también se involucró en lo que es la parte de la producción como miembro del equipo. Sus propios dibujos. Y lo tenía que meter, no le queda otra que meterlo. Sus propios dibujos también van a aparecer en la mano de Majiro. En el... Como ya saben, el manga se publicó desde 2008 a 2012. Pasando a noticias de anime. El anime de Sensei a Soul of Gold te contará con 13 episodios. Ese es uno de los que no vi. Yo lo vi. Ahí está, ahí me acordé. Eso no lo vi. Te lo voy a... Cuando llegue el momento vamos a hablar. Pero bueno, desde Toei Animation Europa han revelado el pasado lunes que el anime de Sensei a Soul of Gold estará compuesto de 3 episodios. La serie se estrenaba el pasado sábado, pudiéndose ver en el canal de Bandai, o sea, Bandai Channel, Crunchyroll y Daisuki, entre otras opciones internacionales. Yo a esto le tengo ganas. Y te voy a tirar esto de... Adelante. Acá llega ya. Llega la digivolución de los santos dorados. Porque no, mira, eso es una digivolución de la armadura. De la armadura, vamos a decirlo. Qué hijo de puta, boludo, esta saga nueva, Maul. Pero. Mira, yo lo pongo de esta manera. Me chupa un huevo cómo han destrozado la franquicia. Porque ya no se le puede decir saga. Esto es una franquicia que fue en decadencia desde la saga de Asgard. Pero como esta empieza en Asgard. Sí. Y es Ayorria de Leo y son los santos de oro y no los chupa concha de Atena. No es que le tengo fe, la quiero ver solo por el LOL y porque soy de Leo y aguanta Ayorria y no por otra cosa. La verdad, con lo que te deja el primer capítulo puede pasar cualquier cosa. Mira, ya había el clon de Atena, ya había el clon de Atena que usa 2 tonos más claros de tinte color azul. ¿Dónde quedó la Atena de los Campos, que era la que rendía? Quedó campos, donde quedó su talla de sostén, en el olvido. Wow, yendo a noticias también de anime. Devilman de Gonagai tendrá un nuevo anime. Bueno. Y seguimos con la cultura satanista japonesa, vamos. No me jode Devilman. A mí me gusta, era uno de los pocos animes donde podías ver al personaje principal violando y matando un demonio al mismo tiempo. Y no precisamente en ese orden. En un punto se ponía muy gracioso. Después llegó Devilman Lady y medio que la cagaron, pero bueno. Desde Dynamic Lightning han anunciado un nuevo anime de Devilman basado en el manga clásico de Gonagai y que se lanzará el próximo otoño por un proyecto especial. El estudio de animación Actas, entre otras cosas, hizo Gear and Panzer o participó en el proyecto, producirá el anime. Dynamic Training comenzará a mostrar imágenes oficiales del anime que se pudo ver acompañado. Se pueden ver, digamos, junto con el anuncio se mostraron un poco estas imágenes oficiales. Supuestamente también esto se va a ver en 7 cines de Japón a partir del 18 de abril, o sea, más contenido del proyecto. Junto con la imagen también puede leerse El demonio despierta y Este otoño descenderá. ¿Vos te acordás cuando pasaban esto en Animax en un primer momento? Que lo pasaban tipo 6 de la tarde, una cosa así. Y el tipo en bola cogiéndose a dos cadáveres que acababa de estripar y ahí gritándole al cielo: ¡Dios, eres un hijo de puta! Sí. ¡Baja que te reviento! Sí. Y era cualquiera. Gonagai lanzaba el manga de Devilman original en la Weekly Shonen Magazine de Kodansha en 1972, contando los tomos recopilatorios de la obra con más de 10 millones de copias vendidas en circulación. Y en 1972 estrenó. Sí, pero esto es gracias al tiempo que lleva hecho y que lleva publicado, no es gracias que está bueno. En 1972 estrenaba la primera adaptación televisiva del manga. Desde entonces la serie ha inspirado varias spin-offs y remakes y blasfemias varias. Sí, cada vez que pueden sacan uno, total. Bueno, a ver... Si puedo tirarles algo más, creo que no. Hay algunos anuncios... Pero bueno, son más que nada trailers. Nada, entonces... Tengo un top 20 de una página japonesa. A ver. La página japonesa Gu... hice una encuesta a 500 personas, la cual es mitad hombres, mitad mujeres, para destacar el top 20 de las chicas con curvas del anime. Ah, chicas con curvas. ¿Quieres hacer el 20 o me voy por el 10? No, empezó del 20. Empezó del 20, tenemos tiempo. La vuelta tiene. Puesto 20 a Saya de Suisei no Gargantia. No escuché de qué es el top 10. El top 20, digo, ¿de qué es? De chicas con curvas. Ah, listo. No me interesa, seguí hablando. En el puesto 19 a Minori Nakazawa de Nourin. en el 18 a Kanako Mimura de Idolmaster Cinderella Girls. En el 17, Kanako. Shin Kanibutani. Sí. ¿No es la vieja? ¿La de lentes? No, Kanako, el de Cinderella Girls. Kanako es otra. Kanako, Cinderella. Sí, pero esto ya es con... Ya se me murió el top en este puesto, boludo, porque ya me arrancaste con una mina que está buena, una mina medio petanco, una mina medio petanco, una mina que está buena. O sea, no. Que... Minori en coso de... Nori no. Minori es la amiga... Sí, la amiga, la tetona. Pero no la que tiene más no... No Niku. Sí, yo sé lo que me estás diciendo, bueno. pero cuando vos ves en tu cabeza pasar estas minas, me digo que... ¿Qué me estás pasando de top? A ver, ahí. Vamos a ver. En el 17, Shin Kanibutani de Chunibyu Demo Koi Gashitai. Nibutani. Nibutani es sí, sí, sé quién es Nibutani. Estoy sorprendiendo nada más que esto esté en este puesto, vale. Mira, se las hago corta a todo el staff de Kitousen. Eventualmente tiene que pasar por esa lista todo el puto staff de Kitousen. Aiken, sobre todo. Sobre todo Aiken. Además también esta ova que salió el año pasado, que no me acuerdo, pero la loca era de, pero casi exorbitante lo que tenía. Era una ova de una... No sale. Encima no era porno, era una ova posta. Sale mierda. Bueno, no importa, seguimos. Bueno, seguí, pues ya lo vamos a ver. Vamos a ver. En el 16 está Takao de Kantai Collection. Takao, qué grande Takao. En el 15, Lucy Heartfilia de Fairy Tail. En el 14. Dependiendo en qué capítulo, porque como que Lucy cambia de tamaño frecuentemente. Pero por lo menos se mantiene dentro de su estándar. ¿Esto te, sí. ¿Esto te parece petanco? No, yo no dije que era petanco, pero es como que. Bueno, vamos a seguir. En el 14, Juno de Hinamari Sketch. Es la única que tiene teta. Y en ese mundo calculo que será mucho. En el 13, Hiro de Hidamari Sketch. No me acuerdo de Hiro. Y en el 12, Kumin Tsuyuri de Chunibyu Demo Koi Ga Shitai. Tsuyuri. Creo que es la que duerme. Ah, Kuni, sí, Kuni Senpai. Uh-huh. En el 11, Mao de Maoyu Maoyusha. Sí, Mao. En el 10. Ahí ya estamos hablando de una liga diferente, la de Mao. Vaya, como que. Pasamos en el 10. De un 85 a un 110. Sí, sí, dale, estamos hablando de Hidamari, que la más que tiene una copa doble A. A Mao que tiene una copa triple D. Entonces, como que. D-Cup. Continúa, huevo. En el 10 tenemos a Suha Kirigaya o Lifa de Sao. Lifa. Sí, el personaje más que. El avatar más que. El avatar que increíblemente tiene menos teta que su versión real. No, tiene más. No, Lifa para tiene. Mí tiene más. No, para mí Lifa tiene menos. Boludo, que ella. Mirá de vuelta la comparativa. Tiene mucho menos. La posta, la versión carne, la versión realidad normal, realidad real le gana por amplio margen. Sí, por eso para mí siempre tuvo mucho más que Lefa. Para mí Lefa se la bajaron. Encima Lefa con el escote que tiene, si tuvieran las de su personaje real, se le escaparían y le pegarían en la cara. Ah, y esa es la peor que le pudieron haber hecho en el juego de. Es Lifa, de... no Lefa. Sí, bueno, Lefa es la cosa que. Bueno, que sí, ya sabemos. Pero, ya me equivoqué, pero el chiste está implícito, Alche, no rompa las bolas. La revisión del diseño que le hicieron para el juego de Vita, le encajaron ese moño horrible al. Ah. Le queda para el ojete y encima le tapa la. Lo mejor que tiene el personaje se lo tapa. Su atributo más importante. Lo mantiene oculto de esa manera. Bien. A ver, en el 9 tenemos a Sena Kashiwasaki de Boku wa Tomodachi Asukanai. En el 8 tenemos a Atago de Kantai Collection. En el séptimo tenemos a Rihoko Sakurai de Amagami SS. Ah, Rihoko. Pero Rihoko. La gordita. Sí, la gorda. Por eso me sorprende, este top es como muy raro. Sí. En el sexto lugar, eso sí no sé, tenemos a Natsumi Asaoka de Tekabocha Wine. En el puesto 5 tenemos a Mio Akiyama de Keion. Bueno, es considerable. Sí. En el cuarto, a Nozomi Tojo de Love Live. Nozomi, bueno, está bien. Nozomi la caníbal, está bien. Acá se pone raro. En el tercer lugar, no, ya Ui se puso Hira... raro hace mucho tiempo. En el tercer lugar, Ui Hirasawa de Keion. ¿Tercer puesto? Sí. ¿Tercer puesto? Para, ¿dijiste Ui o dijiste Yui? Ui. Ui. ¿Tercer acá puesto? Dice Ui. Qué raro. Ui. ¿Tenía curva? O sea, yo sé que es super genia y todo lo que quiera, pero ¿tenía curva? Por ahí, no sé. Bueno. En el segundo lugar tenemos a Tsumugi Kotobuki de Kion. CJ. Sí, sí, sí. Uy, pero. Está raro esto. En el primer lugar. ¿Cómo termina esta historia? En el primer lugar está por la que todas pierden la cabeza. Mami tomó Majo Yojo Madoka Magic. Bueno, sí, porque era un diseño medio amorfo, pero. Es la Copa F a los 13 años. O sea, está. Dentro de todo está bien, pero. Voy a recalcar que en este top prácticamente discriminaron a los a las vacuum. Sí. Prácticamente discriminaron a las vacuum. ¿Qué onda? No. Este es inaudito. Ponte a pensar que ya. Nos vamos con un tema porque no. Este ya no va para más esto. Mi indignación supera mi capacidad de razonamiento. Con un tema de Go Princess Peculiar. Te digo por Melanio, creo que era. Sí. Mira que go. Lupe, y bueno, está bien. ¡Suscríbete al canal! Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos a esto que es persona se cae. Gao, gao. Sí, sí. Un reino del. El reino del múltiple comercio. Ah, bueno, ahí llegó cero. Ahí está. Yo ya estaba. Ah, oh, buenísimo. Bien. Nunca me fui. Sección de. Series. Hace mucho que no hago esto. Pensaba hacer otra serie basada en un cómic, pero como todo esto me lo estrenaron de golpe. Y me lo terminé de comer prácticamente todo ayer. Más vale que me ponga a hablar de esto. Esta vuelta les traigo Marvel's Daredevil. Y a diferencia de mis muchos otros informes, en este prácticamente no voy a spoilear un carajo. Salvo que sepan mucho del cómic y cuando tire el cast de los personajes identifiquen todo lo que se les viene encima. Ahí no puedo prometer nada. Bien. Sobre todo no voy a spoilear demasiado porque este informe todavía no lo terminé, así que la gran parte va a ser sobre la marcha. Bien, esta serie web de 13 episodios se estrenó completa el pasado 10 de abril de este año en la página web de Netflix. La misma fue producida en conjunto por Marvel Television, ABC Studios, D-Night Productions y Goddard Textiles, que calculo que se encargaron de los trajes. Qué raro metiendo mano ahí, boludo, cualquiera. Yo arrancamos con cualquiera. El Mr. Goddard es, creo que es el productor de la serie. O el que se encargó de adaptar esto a TV. Como dije, no tuve mucho tiempo de investigar los detalles finos. Daredevil está ambientada en el mundo de MCU, o Universo Cinemático de Marvel. La historia inicia meses después de los hechos transcurridos en Avengers, contándonos los primeros días en la lucha contra el crimen de nuestro protagonista, tanto en su identidad civil como el abogado novato Matt Murdock, junto a su mejor amigo y socio Foggy Nelson, y en su flamante mente nueva firma de abogados en Hell's Kitchen. Así como también sus primeras noches como el vigilante, que poco a poco va ganando reconocimiento como el hombre de la máscara negra. Y alguien. Sí, el hombre de la máscara negra, buenísimo. Bien, volví. Interrupción maternal. Como decía, el hombre de la máscara negra. O sea, esto empieza muy a lo Spider-Man. El hombre no empezó con un traje de cuero rojo. Sí, no esperaba. Y un hombre que empezara con el traje de hecho, pero el hombre de la máscara negra. Bueno, acá Mitchell dice que está enganchado con Daredevil. Está enganchado con una buena serie, así que sí. Bien, como os decía, el hombre de la máscara negra. Sí, el apodo después, en algún punto de la serie, se termina convirtiendo en el demonio de Hell's Kitchen, pero... O sea, no es el Daredevil, es The Devil of Hell Kitchen por un tiempo largo. O sea, no voy a spoilear cuándo realmente se vuelve Daredevil ni ese tipo de cosas, así que vamos a seguir. Pasemos al cast. Lo tenemos a Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, quien fue Tristan Thorne en Stardust. Karen Page, interpretado por Deborah Ann Woll, quien interpretó a Jessica Hamby en True Blood. y gracias por ponerme a esta, ¿cómo decirlo?, esta belleza de vuelta en escena. Mi morbo por ella ha crecido desde True Blood inmensurablemente. Seguimos con Franklin Foggy Nelson, interpretado por Elden Henson, quien su rol más conocido, y esto no es triste, esto es genial, porque realmente esto es muy genial. Este tipo es mejor conocido por interpretar a Fulton Reed, el hermano del golpe original en la trilogía de los Mighty Ducks. Estoy tratando de hacer memoria de ahora. ¿Viste? Me acordé quién es. El Bash Brother original. Sí, ya sé. El tipo que con el palo mandaba un puck de hockey volando a través de ventanas y un poquito más paredes, si tenía ganas. Lo que sí, no tenía mucha puntería. No, pero... el potencia le sobraba. Bien, pasamos a Claire Temple, interpretada por Rosario Dawson, quien hizo de Rebecca o Becky Scott, la madre del futuro hijo bastardo de Dante Hicks en Clerks 2. Si quieren un rol un poquito más mainstream, fue Roxana, la reina de Alexander en Alexander. Bueno, esta mina tiene su carrera, tampoco es desconocida. Esta mina empezó con el director Larry Clark en Kids. O sea, esta mina es actriz de carrera mal. O sea, olvídate, tiene muchos roles, pero los tres más conocidos son eso. Bueno, les contaría un poco más de los personajes, pero creo que a esta altura ya los conocen a todos. Karen Page viene a ser la secretaria de Nelson y Murdock. Claire Temple es un personaje ahora me sale el nombre de Power Man. Me puedo estar aquí. Luke. No me acuerdo. Porque es un personaje muy poco conocido. Fue pareja de Luke Cage. Ah, bueno, del grupito ese no conozco a casi nadie. Ya está. Listo, me solucionaste una duda. Segundo, el personaje de también lo amalgamizaron con lo que viene a ser Night Nurse, que es una doctora que se dedica a salvarle la vida a superhéroes, básicamente. Bueno, y esta me suena un poco más, pero... Bueno, esta cumple la misma función. Pasamos con Ben Urich, interpretado por Bondi Curtis Hall. Y este actor es afroamericano, a pesar de su nombre indica todo lo contrario. Porque decís Bondi Curtis Hall y me imagino a un inglés o a un vikingo. Este hombre interpretó al doctor Dennis Hancock en Chicago Hope. Toda la garganta muy seca. Pasamos al padre Lantom, interpretado por Peter McRobbie. A Doris Urich, interpretada por Adrian Lennox. Spoiler. En esta serie, a diferencia de la asquerosa película de Ben Affleck, aparece Stick. Eso te iba a preguntar, si lo iban a meter a Stick. Hicieron lo que todos queríamos, boludo. Yo sabés cómo lo vengo sufriendo a Stick. Desde la puta película de Ben Affleck que no lo pusieron. No puedo concebir un Daredevil sin Stick, boludo. Dejate de hinchar las pelotas. Y acá está interpretado por un reverendo hijo de puta. El actor es Scott Glenn, quien interpretó al jefe del FBI, Jack Crawford, en El silencio de los inocentes. Y un montón de personajes de pelea. Un tipo jodido, y en la serie se nota que le salen los roles de tipo jodido. Tipo bastardo. Pero qué tan bueno, qué tanto entrenó con el palo. Te muestran flashbacks. O sea, Stick básicamente fue el que le enseñó que su don no solamente es un don, es una puta maravilla de la vida y que debería dejar de ser un llorón y aprovecharlo. Hay un diálogo que me hizo cagar mucho de risa, porque hijo de... es un bastardo. En una parte, cuando lo llevan a él, con su experiencia tratando con chicos con discapacidades específicamente de la vista, loco lo lleva al parque y le empieza... Loco le pregunta por qué están ahí, le dice: primera regla, no hagas putas preguntas si no querés que el cono de helado lo comas con una pajita. Básicamente, bien. La segunda cosa que le dice: decime, ¿cuándo perdiste la vista? A los 9 años. Ah, o sea que tuviste 9 años de ver películas en el cine, tuviste 9 años de leer libros, no con los dedos, tuviste 9 años, de ver minifaldas y tetas. Yo soy ciego de nacimiento, vos fijate toda la suerte que tuviste. ¿Cómo pasó? Oh, me tuve un accidente de tránsito, me chocó un camión. Ah, ¿y moriste? No morí, estoy vivo. ¿Qué decís? Ah, y encima de que te chocó un camión y no moriste. Y tuviste 9 años de visión. Sos putamente afortunado, pendejo de mierda. No, es genial. El diálogo sigue más. No quiero spoiler eso, es una muy buena escena. Remarcando, Stick es un reverendo hijo de puta y es genial. Pasamos al personaje de Matt Gerald. Que. No, miento, esto es el actor, los puse al revés. Pasamos al personaje de Melvin Potter, quien interpretado por Matt Gerald. Quien no sepa quién es Melvin Potter, mejor no se los spoileo. Sí, a mí no me suena. Bien, luego, no te lo voy a spoilear. Luego conoce con otro nombre. Lo podés conocer por un par de nombres más. Pasamos a Marcy Stahl, interpretada por Amy Rutberg. Esta viene a ser una ex de Foggy Nelson. Después lo tenemos a Patlin Jack Murdock, el padre de Ben, de Matt, interpretado por John Patrick Hayden. Spoiler, se muere. Acá lo manejaron bastante bien a eso. No tanto como en la película. Seguimos con el. No se manejó nada bien. Lo único que se manejó bien en la película fue meter a un Kingpin que daba miedo. El Kingpin de esta es insuperable. Como les decía, por ejemplo, pequeño detalle: Karen Page aparece en la película, apareció en varias escenas. El tema es que cortaron prácticamente todas. Por ejemplo, esta Karen Page es un interés amoroso tanto de Matt como de Foggy durante todo el cómic. Acá es otro tema aparte. Pasamos digamos un amigo de la infancia tanto de Foggy como de Matt, que viene a ser Brett Mahoney, un oficial de policía interpretado por Roy Johnson. Y ahora vamos a la galería de los villanos. Sí, el chiste no se me perdió a mí tampoco. Pasamos a los personajes, vamos a los villanos directamente. Tenemos a Wilson Fisk, interpretado por el genial Vincent D'Onofrio, mejor conocido como el soldado raso Leonard Lawrence, alias Gomer Pyle, en Full Metal Jacket. Sí. Y para los que no identifiquen al personaje por nombre y apodo, este viene a ser el gordo maricón al cual lo cagan a cinturonazos a tal punto que se vuelve recontra loco, se enamora de su rifle y llega un momento que empieza a cagar tiro a todo el mundo y se mata. Sí, pero antes monologuea una cosa muy larga en el baño que está muy copada y termina con Full Metal Jacket. Mi rifle es mi pene y mi novia. Básicamente es eso el discurso. Seguimos con James Wesley, quien viene a ser el segundo al mando de Fisk, interpretado por Tony Leobard Moore, otro reverendo hijo de puta. Pasamos a Vanessa Mariana, quien es interpretada por Ayelet Surer. Para quien no tenga idea de quién carajo es, esta es la mujer de Fisk en los cómics. Sí. La actriz Surer interpretó a Lara Lorvan, la madre biológica de Superman, en Man of Steel. Esto es básicamente el rol que más le conozco. Pasamos al personaje de Leland Owsley, tremendo hijo de puta, interpretado por Bob Gunton, quien hizo Samuel Norton. Este te tiene que sonar a vos, Pyro. Está en tu película favorita. ¿No te suena Samuel Norton? Sí, sé quién es Samuel Norton. Este es el alcalde de la prisión Shawshank en The Shawshank Redemption. De Shawshank, no. Tiene una N antes de la K. Bueno, pero se pronuncia Shawshank. No. Pasamos a Madame Gao. Hasta ahora, esa es la mafia de Fist, básicamente. Sí, Leland viene a ser un contador. Y ahora pasamos con Madame Gao, quien es la líder de las triadas, interpretada por Wai Ching Ho. Muy buena actriz, no conozco una mierda de lo que hizo. De ahí pasamos a Nobu, el jefe de los Yakuzas, interpretado por Peter Shikoda, quien hizo de Sector en la serie web de Mortal Kombat Legacy. Ah, está bien, está bien, te la concedo, está muy bien. Sí. Y acá viene una nota bastante graciosa. Vladimir Ranshakov, interpretado por Nikolayev, quien hizo de Dominic el Rhino Ranger en Power Rangers Jungle Fury. Estoy seguro que esa mierda le abrió puertas a este tipo. No es para nada mal actor, pero de onda. Me alegro que por lo menos su sacrificio no haya sido en vano. Ay, déjame de joder. Después lo tenemos a Anatoly Ranshakov, el hermano, interpretado por Gideon Emery, quien es un actor dentro de todo bastante conocido en el medio, no nada que yo le conozca en particular. En el medio de Europa del Este, porque tiene roles en muchos lados. Bien. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? Lo tenemos a un personaje de Daredevil, un criminal de poca monta llamado Turk Barrett, interpretado por Rob Morgan. Y de ahí pasamos a dos detectives de la policía, Blake y Hoffman, interpretados por Chris Tardio y Daryl Edwards. Y hasta acá les digo los que más frecuentemente aparecen en la serie, sin spoilear. Hasta acá, son tres. Por todo lo que tiraste de personajes, es una serie bastante aterrizadita. No la serie ninguna cosa así como super recontra estrafalaria y zarpada, bastante aterrizadita. Al igual que el universo de las películas, esta vez es un poquito más oscuro y duro. Sí, sí, pero bueno, en el universo de las películas, la historia de Daredevil es bastante oscura y esto sí, se refleja en los inicios oscuros de Daredevil. Sí, mucho. Sí, ya sé, pero de vez en cuando en las historias de inicio de Daredevil también aparece alguna cosa media rara, tipo Tombstone o alguna boludez así. Esto está como bastante aterrizadito, es más mafia que otra cosa. Como dije, hay muchas cosas que no estoy spoileando. Bien. Y no voy a spoilear ahora, son bien. Cosas que aparecen de mitad de la serie en adelante, bien, por ahí. Bien. Así que no, eso sí, no van a ver a Iron Man o una cosa por el estilo, pero a pesar de que se los referencia en el primer capítulo, pero sí. Dentro de todo es bastante normal esto. Vamos a partir del hecho de que dentro del universo Marvel, Daredevil es un superhéroe que está bastante aislado en su propio contexto. Él está en Hell Kitchen y si pasan las cosas fuera de Hell Kitchen, a él medio que le chupa un huevo. Y muchos de los superhéroes estándar no tienen por qué ir a Hell Kitchen porque las cosas de ir adentro las soluciona Daredevil, entonces nadie va. Spider-Man y Punisher te van a contradecir bastante. Sí, Spider-Man va, pero tampoco es como que no va todos los días. Bien, pasemos al resumen del capítulo. Este inicia con un flashback a como el joven Matt pierde su vista luego de salvar a un anciano de ser atropellado por un camión y no es Stan Lee. Me sorprendió que no le volvieran a meter al viejo, pero bueno. El viejo, si ya lo empujás a esta altura de la vida, creo que se rompe. No, basta con que lo acostés en el suelo, porque no te muestran el accidente, te muestran lo que pasó después del accidente. O sí, sea, ¿cómo acostarías a Stan Lee en el piso? Creo que no se levanta. Me estás dando motivos de sobra para acostarlo en el piso, boludo. No me estás, sí, no bueno. Me estás desmotivando a hacerlo. Y te habla un fanático de Stan Lee. Volviendo a esto. Salvo al anciano este, se ha atropellado por un camión que transportaba químicos peligrosos, los cuales, como todos sabemos, le salpican en los ojos y el mismo se vuelve ciego. Ahora, mientras... Para. Sí. Esta escena. Voy a tirar una retrospectiva importante. Me tenés que decir si le aposta o no. Hace la escena del camión y de toda la pelotuda. Hacen un paneo hacia atrás. Un paneo de cámara retrocediendo y se ve una rata. Decime que sí. Mira, voy a poner el capítulo y voy a poner la escena. Ahora te digo. Decime que sí porque es importantísimo que exista esto. Paneo de la rata. Se ve una rata en la escena del camión. Porque es importantísimo que esté esto. De vuelta, aclaro, el camión ya chocó, Esto sí. Es la gente alrededor mirando el accidente, el anciano que lo están levantando mientras le dice al padre de Matt que, oh, tu hijo es un héroe, me salvó de que me pisara el camión, bla, bla, bla, y el pibe está ahí en el piso quejándose de que le arden los ojos. O sea, eso compone casi toda la escena, pero... no veo rata. No veo rata. No veo la rata. Son unos hijos de puta, me tienen que poner la rata. Para. Sigo sin ver la rata. Veo un montón de. Que es algo que no noté en el momento, no me molestó, ahora sí me molesta. Veo un montón de tambores de 230, 240 litros dando vuelta por ahí. La mayoría deben estar vacíos, pues no hay forma de que los tambores queden, ni se queden, caigan y se queden de esa manera. Lo dice alguien que los carga todos los días. Veo el líquido que sale de estos. Sigo sin ver las ratas. No las ratas. Una rata. La rata. No. No, y el nene se queda ciego. No. No veo rata. ¡Ah, qué oportunidad perdida! ¡Ah, qué mal! ¿Qué, boludo? ¿Querías ver a Splinter? Sí, boludo. ¿Querías la conexión Splinter con esto? ¡Obvio! Yo ya te dije que tiene el traje negro de Rafael este tipo durante casi toda la serie. No importa, boludo, poneme la rata. Me justificás toda una serie de las tortugas ninja con eso, la concha de tu madre. Bien, no ocurre. ¿Qué pasa a esta gente que no piensa? ¿No leyó el Daredevil 1, la puta que los parió? Distinto tipo de accidente. El mismo accidente, boludo. Es la misma toma. Boludo, está Daredevil 1 y el primer volumen de las Tortugas Ninja. Es el mismo accidente, es la misma toma, el mismo cuadro. No es la misma compañía de químicos. Bueno, pero es, la misma, pero es el mismo cuadro. Segundo, Daredevil no se volvió mutante. No se volvió mutante, pero una hace referencia a la otra. Es una parodia de Punisher. Las Tortugas Ninja, no de Daredevil. Yo no dije que sea una parodia, dije que es un comparte del universo, no dije que sea una parodia. Bueno, todo día, sigamos. Bueno, después del dichoso accidente, el nene se vuelve ciego mientras su padre lo sostiene en sus brazos, desesperado, tratando de calmarlo. Y pasamos al presente, donde vemos a un Matt adulto que se encuentra en el confesionario de una iglesia buscando absolución por sus pecados. No por los que ha hecho, sino por los que está a punto de cometer. Guiño, guiño. Acto seguido pasamos a un puerto donde un grupo de criminales del profitable rubro de la trata de mujeres, quienes están forzando a un grupo de chicas jóvenes a entrar a un container para ser embarcadas fuera del país. Claro, con... muchos nos llaman criminales, pero la gente no reconoce nuestros logros, claro. Se les hace fácil. Esta es gente que va contra su voluntad, boludo. No son la gente que busca asilo en nuestra isla del reino lesbiano. Esto es en contra de su voluntad. Aunque si van sin saber a dónde van, capaz que se resistan también, pero no sabemos eso. Yo manejo tus ejércitos, no manejo tu aduana. Ni tu oficina de migraciones tampoco. En la administración hacemos cosas raras, vos sabés. Hay cosas que no tienen que ser los libros. Acto seguido, un hombre vestido de negro con su rostro cubierto por una máscara negra los ataca rápida y brutalmente, salvando a los jóvenes. Y de ahí pasamos a la intro, la cual es una presentación en CGI de varios modelos tridimensionales de edificios, puentes, vistas de la ciudad, una muy apropiada estatua de la señorita Le Justicia y finalmente el título de la serie con una figura de Daredevil en un busto, más bien tres cuartos de perfil de espalda. Y se escucha tun tun tororun tun tororun tun tun tun. Nope. A todo esto, ¿tengo música? ¿Tengo cortina o no la escucho desde acá? Sí, está. Ah, listo. Bien. Bueno, pasemos al hiperresumen. Como dije, esto lo voy a hacer al vuelo. Pero Daredevil no vuela. Él vuela hacia el piso, desde la punta del edificio. Es casi lo mismo. Como dije. Algún tiempo después de la batalla por Nueva York, sucedida en Avengers, donde la ciudad ya se encuentra en vías de reconstrucción luego del incidente, entre comillas, sí. También conocido como la lluvia de muerte y destrucción que caía desde el cielo, Hell's Kitchen es una de las zonas afectadas por esta, que está repuntando, y es aquí que nos encontramos con dos de nuestros protagonistas, Matt Murdock y Foggy Nelson, quienes están buscando una oficina en alquiler para poner su firma legal, Nelson and Murdock. Una vez que han hecho los trámites, pasamos a otra parte de la ciudad, donde nos encontramos con una chica desorientada que despierta arriba de un charco de sangre con un cuchillo ensangrentado en las manos, y un hombre muerto apuñalado. Ni bien termina de darse cuenta en la situación verga en la que está, patean la puerta abajo de los policías y la arrestan. Ah, cama. No tenés idea hasta qué punto. Bien, como decía, esta chica es Karen Page, quien será futuramente la secretaria de Nelson and Murdock. La chica trabajaba para una compañía de construcción llamada Union Allied. Y bueno, acto seguido, aparecen para representarla legalmente luego de recibir una llamada de un amigo de ellos, el oficial Mahoney, a quien habían sobornado, Foggy lo había sobornado, dándole un pequeño regalito para su madre, un montón de habanos. Sí. En fin, nuestros flamantes abogados aparecen, la chica todavía está en un estado de catatonia casi, y comienzan a interrogarla luego de despachar a los oficiales. Sí, más bien, creo que le hacen la del abogado de oficio, le dicen, mirá nena, no somos policía, a mí contame la posta. No, lo tratan por, a pesar de que Foggy se quiere ir al carajo porque A, el caso realmente da para que pierda rápido, y B, la chica dice que no tiene dinero, pero Matt se rehúsa. Luego de escucharla contar su historia y hacer detector de mentiras, escuchando los latidos de su corazón, decide que la chica está diciendo la verdad y que la van a defender. La situación se va derivando. Más adelante en la historia, mandan asesinos en su búsqueda, pero el hombre de la máscara negra los detiene y la salva, al mismo tiempo que recobra un pendrive con la información que la chica había sacado de la empresa de construcción. La misma tenía evidencia de un fraude de, vamos a decir, jubilaciones, de fondos de retiro, y que era lo que ella había descubierto y la marcó para la muerte, cuando fue a hablar con justamente el compañero de trabajo de la oficina legal de la compañía, que es el que estaba muerto al lado de ella cuando la encontró la policía. ¿Viste? Y el negro del palo salió al día. Para vos, toma. Bueno. Entre medio de todo esto también está que este es el segundo intento de asesinato. El primero ocurre en la prisión cuando cierta persona, que no voy a decir quién es, porque el primer capítulo está muy bueno, vamos a decir que presiona a cierto policía para la que la trate de ahorcar en su celda a la chica. La chica se salva, arañándole los ojos, grita por ayuda, y lo siguiente que sabemos es que Matt y Foggy básicamente le mandan al carajo a la policía y le dicen que su cliente tiene que ser liberado porque mientras estaba bajo el cuidado de la policía la trataron, casi la matan. En el departamento ella va a recobrar la información y es ahí cuando la ataca el segundo asesino, que este sí lo detiene Daredevil, antes de que todavía lo conozcan por ese nombre. Y bueno, pasan un montón de otras cosas, como que Daredevil deja al tipo al estilo Spider-Man desmayado y atado frente a las puertas de un periódico local para el que trabaja Ben Urich, con el pendrive con toda la información del caso, el cual se hace público en los diarios. Y bueno, digamos que eso solamente complica. El viejo, ¿eh? Ben, me cae muy bien el viejo Ben. Sí, hay algo que no me gusta de estas cosas, pero bueno. Bien, me voy a ahorrar el resto de la descripción, sobre todo porque no está escrita. Así que voy a pasar a mis impresiones de la serie. ¿Querés preguntarme algo? A ver. ¿Vos leíste Probablemente no. De Daredevil, ¿qué leíste? Poco y nada. No es un personaje que me haya llamado mucho la atención. Entonces no te puedo preguntar sobre nada. Por el, según escuché, esto medio que se adaptaba la tirada nueva de Daredevil, la primera. Por lo menos de los primeros 10 números. Sí, se adapta los primeros arcos de lo que hizo Brian Michael Bendis, pero nuevamente Bendis el que hizo esto. Sí. Sí, no la tirada original, la de Bendis. Sí. Eso sí, adapta varias de esas cosas. No lo leí, pero sé que lo adapta. Sí, bueno, por eso. Si no lo leíste, al pedo. No te voy a preguntar si lo adapta bien, porque... O sea, la serie es muy fiel al personaje y a los personajes que lo rodea. O sea, con las pequeñas excepciones de los que han sido inventados para cumplir otros fines. O reemplazar a algunos personajes que no pueden usar por derecho. Vamos a lo que la gente quiere saber así de una. Vos ya la viste entera. Sí. ¿Daredevil o Gotham? Daredevil. ¿Posta? Gotham, como te dije, tiene un montón de cosas que... Si vos me estás diciendo, ¿como adaptación o como serie? No, como serie. Pues, Gotham, ¿qué adapta? Por eso. Si es por adaptación, me quedo con Daredevil. Si es como serie... Gotham no adapta nada. Gotham me entretiene más. Tiene cosas más locas, tiene cosas más interesantes, villanos más coloridos, psicópatas más fuleros, si me entendés. Sí. O sea, no es tan gráfica como es Daredevil en este caso, pero sí. A ver. Gotham es shockeante, Daredevil es un poco más gráfica, pero sí. Esta es muy fácil, Daredevil o Agent of S.H.I.E.L.D. Esta es muy fácil, pero la tengo que preguntar porque la gente lo quiere saber. Lo quiere escuchar, man. Ya lo saben, pero lo quieren escuchar. Daredevil, pero de una. No se piensa eso. Siguiente. Y la, por el otro lado, Daredevil o Flash. Yo ya te lo respondí eso esta tarde. Pero me quedo con a mí. Flash y Arrow. Bueno, punto. Yo Arrow no la manejo, así que te tengo que preguntar por Flash. A ver, déjame pensar. Ya me dijiste que la serie está bastante aterrizadita. ¿Qué tanto de Kung Fu loco marcial asesino ninja hay en esto? Bueno, dejando de lado que Matt fue entrenado por Stick. Sí, pero sabemos que el loco, pelea como una bestia. Pero aparte me tiraste la historia de Bendis. La historia de Bendis está muy ligada a la mano. Te dan un segundo, voy a apagar el celular porque la gente no entiende cuando le digo no me llamen. La historia de Bendis está muy ligada al clan de la mano. Está muy ligada a la historia de los asesinos locos. Pues de los ninjas asesinos locos, digo. No voy a spoilear. No, ya sé, pero digo, ¿qué tanto de Kung Fu así vos lo ves? De Kung Fu asesino super marcial maneja Matt. Nuevamente, lo entrenó Stick y Stick lo entrenó básicamente para combatir a los asesinos y otras cosas más. Bien. A los asesinos ninja de la mano y a una guerra contra la oscuridad, de la luz contra la oscuridad que se viene, pero como que nunca le termina de decir exactamente qué es, ni quién es el enemigo, ni por qué. Solamente que lo entrenó como para ser un soldado de esta guerra y que desafortunadamente no pudo ser. Pero no voy a decir qué es lo que no pudo ser. Volviendo, Matt, ¿Hay palito de combate? Los palitos de combate aparecen más o menos cuando aparece Stick. No, pero digo, Matt, ¿tiene su palito de combate multiuso? Al inicio de los primeros capítulos, el loco es pura piña patada. Y te digo, Matt, haciéndole honor al padre, recibe una cantidad de castigo así, pero le dan para que tenga, para que le sobre y para que guarde, y se sigue levantando, haciéndole honor al padre. O sea, los Murdoch recibimos palizas atroces, pero nos seguimos levantando de la lona. Nos tumban y nos levantamos, nos tumban y nos levantamos y no sabemos cuándo rendirnos y nos seguimos levantando. A eso le hacen un honor horrible en la serie. El loco se baja tranquilamente dos o tres docenas de tipo, pero cuando le dan, le dan y le dan furiero, lo dejan medio muerto tirado, el loco se sigue levantando. O sea, son unas cuantas ocasiones donde eso le pasa, pero son ocasiones especiales. No, yo quería, porque yo te preguntaba por lo del palo loco este, porque todavía quiero ver si tratan de justificar el palo loco. El palo loco. El palo loco multiuso no es ni el del cómic ni el de la película. O sea, el loco, cuando aparece Stick de vuelta, le tira en un momento dos pedazos de palo de escoba. Y el loco se los rechaza y le dice, los vas a necesitar, agárralos. Y se van a hacer algo, no voy a decir qué. O sea, ahí vuelven los palos a la vida de Matt. Ahí vuelven los palos. Después de algo muy loco, vas a tener una versión del palo. Que se combina, pero nada más que eso. Así, pues, o sea, quitando el hecho... Tenés dos palos de vamos a decir, unos... 40 centímetros máximo, que se hacen un palo de 60-80 cuando se combinan, es todo. No, yo lo digo porque quitando el hecho de que Matt tenga ninjitsu y todo lo que vos quieras, el palo es la cosa más sacada de toda la historia de Daredevil, porque es como que hace muchas cosas muy mágicas que no debería tener una persona que estudió abogacía. Luego decir que eso lo hace Peter Parker, medio que te lo puedo creer. Pero ahora que lo haga el abogado, es medio que... Boludo, si te tengo que contestar, te tengo que dar cosas del final de la serie. No, entonces no. Por eso te digo. Te digo lo que el palo no, hace. Bueno, pero existe. En los palos, como te dije, en versión palo de escoba, existen desde el más o menos la mitad de la serie están. El palo existe ya para el final. O sea, te acabo de caer cuando aparece. No quiero quedarte lo que exacto. Te digo lo que no hace. No se convierte en un chaco. No se convierte en un bo de 2 metros. Ese palo hace cualquier cosa, olvídate. No tira grappling hook. Yo ese palo lo he visto hacer de todo, no, boludo. No tira descarga eléctrica. Bueno, boludo, esto es el inicio del personaje. En algún momento va a tener el palo diseñado por Reed Richards y Tony Stark, pero ahora no lo tiene. ¿Cómo entendés lo que te estoy diciendo? O sea, sí, yo te entiendo lo que vos estás diciendo, pues sé lo que hace el palo. No, el palo mágico y el palo tecnológico no existen. No existen y no sé cuándo llegarán a existir. La primera temporada tiene 13 boludo. Episodios y durante esos episodios estás deseando mucho ver cuándo viene el traje y cuándo viene el palo. Los palos, o sea, lo vas a desear durante mucho tiempo eso. Esto y es todo lo que voy a decir. ¡Al palo! Bien, ¿hay más preguntas? Sí, yo tengo una duda, o sea... Salió toda la temporada, o sea, de porrazo creo, y cada una dura casi una hora. Cada duran capítulo. 50, 51 pico de minutos. 50, sí. Entonces, para una segunda temporada, o sea, más o menos, ¿hay algo de cuándo va a salir o algo? Eso, mira, ahora te digo. ¿Qué es el formato de Netflix? Netflix cuando estrena algo, te estrena toda la temporada entera. Sí, porque ellos venden el paquete por compra, ellos no lo pasan regularmente por TV. Mira, no estoy leyendo nada que diga continuación. Y seguramente va a esperar 2 meses para ver cómo mide, para ver si conviene. Sí, no estoy encontrando nada que diga eso. La recepción a todo esto es aclamación crítica de todo el que la vio y de los críticos. Eso sí. O sea, sí. Si es por eso, la tiene garantizada. Solamente es Netflix esto. ¿Eh? Solamente es Netflix. O también sale por HBO o alguna cosa así. No, solo Netflix. Entonces, ¿qué tanta de violencia gráfica y pornografía maneja? Porque acá no vas a ver un pezón. En toda la serie no vas a ver un pezón. Qué raro, pues si. Vas a ver gente recibiendo tiros, cuchilladas, golpizas brutales, vos ves al tipo destruido en el piso y le siguen dando, eso evidencia gráfica. Todo lo que vos quieras, pero digo, si ponele que si Game of Thrones saliera exclusivo por Netflix, Game of Thrones sería pornografía pura. No es... Yo he visto un montón de series exclusivas de Netflix y no he visto hasta ahora una, salvo Orange is the New Black, donde veas una teta. de las que yo vi, no vi una que tuviera un pezón más que esa. De las que yo vi exclusiva de Netflix. Al pedo se contienen. Sí, es por lo que apuntan. Ellos apuntan a vender a todo el público posible. O sea, es como un videojuego. No te conviene tener un rating. O una película de cine. No te conviene tener un rating de mayores de tal edad. Sí, pero si no. Te conviene un PG-13, un todo público, una cosa bueno, así. Bueno, esa es la joda. Si vos te vas a la base de las determinaciones de PG-13, están pensadas para. Están pensadas para videojuegos abiertos al público y para cosas, para material de difusión de aire. Una serie creada exclusivamente para internet, que se ve a través de un medio exclusivo de distribución como Netflix, está en un vacío legal donde le permitiría hacer cualquier cosa. Pero directamente cualquiera se podrían batir. Podrían poner escena de hombre cogiendo fetos, o sea, podrían hacer cualquier cosa. Sí, pero no es el caso. Y acordate que esto es licenciado de Marvel y Marvel el dueño de Marvel ahora es Disney. Sí, sí, ya sé, pero bueno, más siendo Daredevil, se podrían haber ido un poquito al carajo, pero vale. No, porque está directamente relacionado al universo cinemático de Marvel, o sea, quieren unir todo. O sea, mantienen eso como línea. O sea, incluso en los cómics, si querés ver algo zarpado en Marvel, te tenés que ir al universo de Max, donde están las historias re jodidas, donde por ejemplo en el Daredevil de Max tenés que la esposa de Fisk y Elektra son amantes lesbianas en un punto. Y tenés la escena de cuando están cogiendo los cómics. Ponele. O sea, tenés un montón de cosas fulera que pasan, pero eso es el universo de Max. El mismo universo que Stan Lee dice, no me gusta esta mierda, si todavía fuera dueño de la compañía no hubiera permitido que hicieran esto, básicamente. Menos mal que yo no sos. Eso es cuando él dejó de ser el accionista mayoritario a ser solamente la cara de la compañía hace como 20 años atrás. O sea, él pasó de ser dueño a empleado de la compañía mucho antes de que Disney lo comprara. ¿Algo más? Si no tienen más preguntas, paso a lo que me pareció la serie en general. Sí, sí, sí. Bien, por el tema de actuaciones, o sea, de vuelta. Lo tenés a Charlie Cox, lo tenés a Deborah Ann Woll, lo tenés a Elden Henson, Rosario Dawson, Donofrio, tenés un montón de gente zarpada en los personajes clave. Y el resto de los personajes son actores también de puta madre. O sea, por la parte de actuación la serie está perfecta. Por la parte de caracterización la serie está perfecta. Por la parte de historia, la historia está bien hecha. O sea, no van a encontrar cosas incoherentes o cosas que estén fuera de personaje. Los pocos momentos donde Matt se pone loco están en personaje. O sea, las locuras, los traumas, el loco está empezando. El loco tiene que encontrar su estilo como superhéroe, como héroe, como vigilante, como persona. Tiene que estar aprendiendo a balancear su vida civil, sus amistades, sus afectos. Lo está aprendiendo a balancear con cagar a trompadas criminales durante toda la noche, correr de techo en techo arriesgando la vida. O sea, todo eso se ve en la serie. Los momentos oscuros donde quiere abandonar la buena senda y decir, bueno, los mato a todos más fácil. Sí. Y la gente que lo hace entrar en razón en esos momentos. O sea, todo eso está perfecto. Lo que no me gustó es que todo el mundo tiene una puta historia triste que justifica sus actos. O sea, Murdock tiene su puta historia triste. Jessica tiene su historia triste. Ben Urich tiene su historia triste. Foggy, bueno, no tiene una historia triste, pero tiene una muy justificado momento de menculo. Menculo y sos un tarado. Menculo porque sos un reverendo tarado. O sea, está justificado. El Kingpin tiene una historia triste que va por dos lados completamente distintos en presente y en futuro. Pero todo el mundo ahí tiene una puta historia triste. El único que me jodió de la serie. Todo el mundo tiene su momento de llanto del pasado, del presente, que justifica lo bueno o mierda de persona que es en este momento. O sea, es lo único que me rompió las bolas. El escritor se justificó casi todo el cast con una historia de mierda, de su pasado, de su presente. Pero como decía Bart Simpson, todos tienen una historia que contar, pero no hay tiempo de escucharlas a todas, así que... Sí, pero esto se fue muy al carajo y fue muy de golpe. Te terminás de salir de la historia de tal tipo, te cuentan la historia de tal otro, te cuentan la historia del vecino, del tipo este, del pariente, del primo, del cuñado, de la tía, del hermano, del lechero, del amigo, del panadero, del loco este. Basta. Es un recurso que bien utilizado está bárbaro, podés usarlo varias veces, pero no lo podés abusar de esa manera. Bueno, punto para el loco, viven en Hell's Kitchen, ¿no? No te preocupes, el que lo escribió seguramente tiene estela triste. Cuando fui a comprar estos lápices, no sabés lo que me pasó. Mira, no quiero spoilear, pero te juro, todo el puto cast tiene una puta historia triste. Desde el dealer de marihuana más bajo, hasta Daredevil, hasta el Kimping, hasta el chofer del Kimping tiene una historia triste para contarte. Déjame de romper los huevos. Es lo único que le voy a criticar a la serie, es eso. Se abusaron de la historia triste. Che, chofer del Kimping. Yo quería ser médico, pero me ofrecieron este trabajo de chofer y pagaban bien. Yo no sabía que era el chofer del Kimping. Las mafias lo hubieran mostrado un poquito más sus estructuras. Una de las pocas quejas que tengo. Vos ves a las cabezas de estas mafias, vos ves a los jefes de las mafias, teniendo sus conversaciones, su concurso de medida de pene, su. Todo está bárbaro. Pero ves muy poco de las estructuras de esta gente. Es una cosa que me molestó un poquito también, tomando en cuenta el tono que marcó. Y en general, si la recomiendo, sí, la recomiendo. O sea, vean esto, ya está, encima que está completo. Tienen un fin de semana que no tienen nada que hacer, un día libre. Son 13 episodios, son casi unas 12 horas fáciles de video. O sea, no se van a aburrir. Más siendo Netflix. Van a quedar un poco locos, pero no se van a aburrir. Más siendo Netflix, que tiene la mierda que vos le pones play al primer capítulo y si no lo detenés, en 3 segundos te larga el segundo. O lo pueden bajar, como hice yo, de ZTV o de cualquier medio P2P, donde lo van a encontrar en 720 y a la verga. Subtítulos ahí ya en todos los idiomas. Desde la primera hora que salieron los 13 capítulos ya estaban subtítulos para todo. Acá Mitch Hernán dice en Gotham: mi problema es que es muy procedimental. El villano de la semana. Sí. Eso es, no es culpa de Gotham, eso es porque es un policial. Sí, es el formato de la serie. La estructura policial requiere un caso que inicie y termina. Eso no es un problema de Gotham. O sea, es el paciente de la semana en House, es el esqueleto de la semana en Bones, es el asesinato loco misterioso de Castle. O sea, sí, eso porque es policial, está bien, es episódico. Policial. El policial tiene esa estructura. Es una estructura episódica, está bien. Es el caso que empieza y termina. O sea, lo mismo en Arrow. Lo mismo en The Flash, tiene el villano de la semana también ahí y salvo en arcos que se extienden más de un capítulo, es casi siempre así. Tiene una historia que va a lo largo, pero por lo general los enemigos, los villanos, todo eso sí, son semanales. Y sí, pero porque es la estructura misma del formato policial, ¿no? Sí, sí, no es nada del otro mundo. Daniel Alexis dice: ¿coincido con todas las opiniones de Cero? Salvo, quiero el pero, siempre no, quiero el pero, no hay, dale. No hay ningún pero. No hay pero. Está. Bueno, Mitch Hernán dice: uff, el Punisher Max de Garth Ennis es toda una joya. Garth Ennis es un bastardo mal parido y es un tipo que ha logrado que no le publiquen cosas de tan zarpada que se ha ido de tema el hijo de puta. Es un genio, no se lo recomiendo a nadie que tenga estómago sensible. Está un poquito sacadito el tipo. Acabo de decir no se lo recomiendo a nadie con estómago sensible. El tipo es un genio, pero se va al carajo. Y lo peor es que sabiendo que el tipo estaba bastante sacadito, le dieron a Punisher. Tipo, que no me acuerdo qué estaba haciendo Gardeni antes de Punisher. Hubiese sido peor si le hubieran dado Deadpool. Bueno, pero Punisher le dieron algo lo que más o menos se iba a manejar. Lo hubiera tirado por el lado cómico, pero me parece que antes de que Ennis agarrara Punisher, creo que estaban los Cuatro Fantásticos, una cosa así. Me parece. Pero es como que de lo que sea que estaba haciendo antes, le venís a dar Punisher, hijo de puta. Vos tenés que leer algún día The Boys. Eso se va a la mierda. Yo sé lo que es The Voice. No, no lo leí nunca, pero sé lo que es. No sabes lo que te vas a divertir con eso. Me venía a preguntar, ¿Kingpin de esta versión de Daredevil es idéntico a la versión del cómic? ¿O es algo parecido a lo que vimos en la movie con Ben Affleck? Acá no es para nada el de Ben Affleck. Acá te creo mete que te están preguntando el, te mete el mismo miedo. Es un tipo... Te digo, acá sí. Creo que lo que te están preguntando es, ¿el Punisher es o no es negro? Kingpin, no el Punisher. Kingpin, digo. El Punisher, digo. El Kingpin, eso no es negro. Vincent D'Onofrio no es negro, es caucásico, así que no es negro. ¿Listo? No es segundo, negro. El tipo, cuando lo muestra en su faceta de meter miedo, te mete miedo. O sea, el loco es muy... acá es un Kingpin muy emocional. El loco todo el tiempo se está controlando. Cuando se le salta la térmica, se le salta. Segundo, remarcando lo que dije, es muy emocional. O sea, todo lo que es el Kingpin acá no es el tipo frío y calculador que te mira una sola vez y ya te midió toda la estadística de la vida y tiene tus rating de fuerza. No. Acá el tipo te ve, te mete miedo, te mide y si le caes mal te hace pija y no más. Si no hay nadie que le diga es una mala idea o que lo frene un poquito. Es muy emocional este Kingpin. No es el clásico de los cómics, pero está muy bien interpretado. Bien. Mitch Hernán dice, respuesta. Antes de Punisher estaba en Predicador. Ah, en Preacher estaba. Preacher. Esa me la debo. Me dijeron que estaba bastante bien. Pero que tiene un final medio estúpido. Bueno, si cerramos con esto, o querés dar el veredicto, o no sé lo que. O el veredicto, se va al 50º abismo del recontra inferno de rascotra carajos infernales plus 5.000 millones de soles, o eran 1.000 soles, ya no me acuerdo. creo que esto es un equivalente a un 9. ¿Qué sos, boludo? Sos el Sentry, millones de soles haciendo explosión. ¿Hace cuánto que me escuchás decir esto y no te diste cuenta? Que no soy el Sentry, pero uso mido por calores, por radiación solar yo mido las cosas. Bueno, nos vamos con un tema de Sidonio Nikishi, ya que estamos de la segunda temporada Battle of Planet 9. Vean la segunda temporada de Sidonio Nikishi, les voy a perder el respeto a todos. El ending es... yo estoy al día con el manga. Vos me debes respeto a mí. De sobra me debes respeto a mí. Bueno, el tema de Hitotsuji no Hikari, interpretado por Costumi Z. Hasta el final. Son estos que es por eso música de Gao Gao. Y ya que estás hablando de Hitman, vamos a hablar de, y terminamos de hablar de Hitman, vamos a seguir hablando de hits. De hits. Bien, yo voy a hablar del hitazo que acaban de poner, boludo. Posta, me gustaba más el opening 1 de Sidonia a mí también. Este es el ending. Y me sigue gustando más también el primero. Sí. Es que tenía más onda militarosa, este como que. Tiene su gracia, está bueno, pero el primero es jodido. El primero te evocaba más a tirarte a la muerte con un robot gigante y este es como... Es que el primero es un himno, esa la joda. Esto no es sí. Himno, esto es una canción. Y este es más como vamos de fiesta, casi. Sí, de fiesta sangrienta, pero bueno, vamos de fiesta. Continuamos entonces con la... Sí, sí, sección de anime. Es lo que vendría siendo la segunda parte de los estrenos de abril de 2015. Que a todo esto se van a estrenar varias películas y algunas OVAs, así que de los 68 o 67 que eran. Sí, ya no me acuerdo cuántos son, pero son alrededor de 60 y pico. Es mejor no pensar en eso. Sí, es una excelente decisión. Bueno, vamos a seguir con en donde nos habíamos quedado, que es más o menos, va por el lado de Oh Bueno y No Seraph, que es una serie de TV. ¿De quién es hype? ¿Acá van a tener hype? Bueno, a ver. Esta serie me gustó. Sí, sí. Esta serie nos cuenta una historia de un mundo en un futuro oscuro, el cual empezó mágicamente en nuestro presente, el cual se está por poner muy oscuro. Resulta que, cansados de cómo la gente se cagaba en el mundo y posiblemente por una acumulación de temas dark, es decir, una raza antigua, la cual... conoceremos después como vampiros, liberaron un extraño virus en el mundo, el cual se esparció rápidamente y cumplió su mortal trabajo con extrema eficacia. Esta cosa imposible de detectar mató a todas las personas del planeta, en buen plan de limpiemos la mugre, pero como era de esperarse, algo era inmune al virus. Resulta que los niños inferiores a los 13 años sobrevivieron a la masacre mundial y por supuesto fueron rápidamente juntados por los nuevos gobernantes del mundo y llevados a una citadel privada donde van a pasar a ser el ganado hasta que cumplen la edad para morirse o quién sabe. Mientras tanto, son diariamente ordeñados, por llamarlo de alguna manera, y después dejados en la ciudad, laberinto, para que hagan lo que se les cante las pelotas, porque de onda no tienen lugar a donde ir, tienen 12 años, y los guardias son vampiros inmortales que se mueven a super velocidad, o sea que hagan lo que se les cante las pelotas a los pendejos, total. en este grupito de refugiados conoceremos a la familia Hayakuya, que es un grupo de huérfanos de un orfanato que, voy a decir, de los cuales los más destacables son el bueno y pensante Micaela y el cabrón y estúpido con síndrome de Lone Wolf, Yuichiro. Ellos junto a otros niños, voy a decir que están intentando escapar de la Mortal Citadel solamente para dejarse atrás murió muchos, muchos litros de sangre, la tragedia, y darse cuenta de que el mundo cambió en más de un sentido. Pero por supuesto esto solamente será la puerta de inicio a una historia que ocurrirá muchos años después, donde una familia cruzará espadas por la supervivencia de la especie y que se corra del medio lo que te tenga que correr del medio, porque acá lo van a hacer bosta. Por supuesto que tenemos guadañas mortales y toda la pelota, así que yo digo que la serie rinde. Por ahora los primeros capítulos rinden mucho. También tenemos Shokugeki no Soma, serie de TV. Como prota de esta historia tenemos a Soma Yukihara, un joven en edad de hacerse la paja. ¿Sabes que tenía todas las intenciones de esta de nada serie y era la creo que la que más estaba esperando? Y todavía no encontré un punto momento para verlo. Siempre que la voy a ver algo me detiene. ¿Qué serie? Shokugeki no Soma. Esta es la del loco que quiere heredar el restaurante, sí, de fideos. Alchi, yo tengo el mismo puto problema, boludo. La quiero ver, tengo los dos putos capítulos, tengo un puto minuto al día. Yo tuve ese problema con Denpo Akiyoshi, pero después lo superé. como dije, tenemos a Soma, el cual asiste a clases solamente para poder volver rápido y concentrarse en su, puedo decir, en su pasión. Esta pasión sí es el éxtasis, sí es la carne, sí es el sabor, pero no es el porno. Resulta que Souma y su padre tienen un pequeño pero muy eficiente restaurante en la ciudad, y según se sabe, el padre la rompe, zarpado en la cocina, y Souma está cerca de alcanzarlo, pero no. Tras perder uno de las tantas competencias de cocina con su padre, tenemos un problema de mafia y una que otra cosa sin importancia. Pero lo que acá sí importa es el sueño de Souma, el cual es ser el cocinero, ser un cocinero del recarajo y hacerse cargo del restaurante de su padre. Pero para eso va a tener que esperar un rato largo. Teje y maneje de la vida y muchos sacrificios desconocidos pondrán al flaco en camino a una escuela de cocina más que prestigiosa, la más prestigiosa de Japón, de la cual solamente el 4% de los aspirantes logran superar. En este lugar Souma pulirá sus técnicas y aprenderá nuevas recetas para poder deleitar el paladar de sus comensales y creará nuevos platillos que excitarán a su audiencia. Espero que disfruten esta serie sucesora indiscutible de Yakitate Japan, como en la hora que está caliente. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Tayutama Tsutsugyo Usajin, que estas son cuatro películas, que acá tenemos un poco más de pote-chan para todo el mundo. Antes de empezar esto, le voy a tirar un par de pautas que me parecieron importantes destacar de esto. Primero, si me gusta la saga de Tamayura, pero me parece que es lenta y no es para cualquiera. O sea, si superan esto, aguante. Segundo, la segunda temporada de la serie me parece un total desperdicio de serie. El 90% de la serie es pura y exclusivamente para presentarte un personaje nuevo, y el resto de la serie no sirve para nada. El resto de la temporada no sirve para nada. Tercero, la tercera temporada te paga con creces el garrón que te comiste al ver la segunda temporada. Te pega re duro, te pega muy duro. Y después de un final tan bueno como el que tuvo la tercera temporada, yo considero que todo lo que salga de Tamayura a partir de ese punto es al pedo. Cuarto, porque acá hay un cuarto. Pensé que lo que yo opinaba de la tercera era la posta, hasta que después vi el tráiler de las películas y el tráiler la rompe. Borrando la idea de que las películas van a ser un remake de toda la historia, tenemos que la saga de Pote continúa, y ahora que ha pasado otro año, su hermana va a viajar a Tokio. Y ya va siendo hora de que Fu y sus amigas emprendan un nuevo camino de descubrimientos y bla bla bla bla. Esta es solamente la primera de las cuatro películas. Promete mucho. Posta que promete mucho. Pero también promete que va a tener el ritmito que Tamayura sigue manteniendo, pero tiene pinta. También tenemos otra serie que está vendiendo Vampire Holmes. La serie mía gay. Sí, sí. Bueno, acá no es tanto gay como estúpido, ¿verdad? Acá tenemos una nueva adición al club de quiero ser poco y que me lo animen. La Vampire Holmes es una adaptación de algo que calculo que es un Yonkoma. No, es un juego social. Peor. Y por lo que vi en los primeros camps, ¿verdad? No es muy bueno. Trata de sobre Holmes, el famoso detective, pero esta vez poniéndolo como un tarado fracasado y cómo lo ve su asistente Watson, que es casi tan tarado como él. O sea, todo esto en un formato de 5 minutos al aire, de los cuales son plagados de una horrenda animación Made in Windows 98 que presenta toda esta serie. O sea, aposta, si van a usar una pedorrada como esta, hágalo gracioso por lo menos, porque no creo que intenta ser gracioso, creo que lo intenta, no estoy seguro. También tenemos esta otra que es Ameiro Coco, otra serie de TV. Otra que es parecida, se sube al mismo tren. Sí. Pero esta se estrenó hace rato. Sí, pero... No, esta es... No, esta se estrenó ahora, no. ¿Has leído Coco? Sí. ¿La del café? Sí. Sí, se estrenó hace rato. No, se estrenó este mes, pero a principio de mes, que es de las primeras cosas que se estrenó. Sí, de las primeras cosas que se estrenó. El segundo capítulo que duran, creo que... con suerte duran un minuto. Bueno, esta es otra serie de las de 5 minutos. De menos. Sí, menos. Menos, 3 dura, creo. Sí, 3 minutos dura. Bueno, esta es otra de las series que... seguramente ponen cuando no tienen comerciales para no pagar los comerciales. En este caso tenemos para la Fuyoshis un par común y corriente, el cual es visitado por Billion en estándar y es atendido por Aoi Tokura, un flaco que tiene un complejo tremendo porque toda la vida lo han confundido con que es una mina. Y posta, el primer capítulo no termina de cerrar el tema de que al flaco le hicieron chicán de chiquito. A ver, también tenemos esta que es la serie TV de Arslan Senki 2015. Una rescatada de las guerras de 1991. O sea, volviendo a nosotros en otro formato y con una animación copada, tenemos a Arslan Senki, una historia épica que tiene escenario en un pasado distante, en el reino de Perth, un país en constante expansión con grandes y poderosos ejércitos que no encuentran resistencia casi. Y nos movemos a lo que es la ciudad capital, la gloriosa ciudad de Ekbatana. Esta ciudad es gobernada por la mano del emperador Andrágoras y tiene y también es el lugar de es un lugar rico donde si tenés la plata suficiente y hasta sin eso te podés costear tu propio esclavo por relativamente poca plata. Esto está basado en el manga de Arakawa Hiromo. Pearls suelen conquistar otros países, otros pueblos, y se llevan a la gente como esclavos. Y sí, son flor de hijos de puta. Esta ciudad también encontramos a Arslan, un joven príncipe de Pearls de tan solo 11 años de edad, que puede decir que este pendex está entrenando para lo que según él va a ser un larguísimo tiempo hasta que se convierta en emperador. Y a pesar de que sus habilidades con las armas son del promedio para abajo, su naturaleza curiosa lo ha llevado a interesarse por una variedad de temas, o por básicamente todo lo que se le pone enfrente. En este ámbito tiene un encuentro casi mortal con un esclavo de otro país, de un país que ya casi no existe, y aprende que su visión de cómo funciona el mundo es un tanto, casi inexistente a la realidad, pero... Es algo más como Cross Engi. Sí, es como que, mi vida era esta, pero no miré todo lo demás. Pero yo dije, es como fueron criados. Sí, sí, punto. Sí. No le voy a echar la culo por eso. Pero no va a tener mucho tiempo para pensar en las vicisitudes de la vida o cosas profundas del mundo, ya que solamente 3 años después de ese incidente, Arslan enfrentará su primera batalla en nombre de su imperio, el cual se irá un poquito de las manos. Y ahora, con un reino en llamas y todo lo que conoció desapareciendo, tenemos que el joven príncipe deberá levantar su espada otra vez para tratar de recuperar el imperio caído. Es una interesante versión de lo que pasó en los OVAs, pero bueno. A ver, también tenemos esta otra serie que es Baby Steps 2015. O sea, ¿se acuerdan de la serie del flaco que era un anciano pero en un cuerpo de un joven? Bueno, volvió con otra temporada. O sea, sin más excusas de terminó, o sea, con la única excusa de terminó y hago mushi pedal y hay que robar con algo, nos llega la continuación de la vida de Maro, el amo de los apuntes, en su camino por empezar a sobresalir en el tenis, un deporte que le era desconocido y que ahora que le rompieron el orto un par de veces y anotó mucho durante mucho tiempo, le está empezando a agarrar la mano. Tendrá por fin la oportunidad de tener una charla decente con su darling, o el triángulo amoroso deportivo de Himeko lo alcanzará por fin. Pero más importante que eso, tenemos que van a salir, obviamente, como el flaco le está empezando a rendir, le van a empezar a caer rivales por todos lados que sí tienen idea de lo que están haciendo. Iba a tener que anotar mucho. ¿Tendrá suficientes apuntes a la mano? También tenemos otra serie de TV que está vendiendo siendo Duel Master vs Revolution. Otra temporada de la, voy a decir, de las infames cartitas. En este caso, continuación directa de la saga Versus. Tenemos el regreso de su prota en una continuación de un torneo loco en el que se ha metido en un primer momento. O sea, no me pidan datos sobre esto, yo esto no lo veo. Pero lo único que les puedo tirar es que la serie volvió a su formato de 25 minutos de emisión. O sea, esta ya dejó de ser la de, capítulo de 15 minutos, boludo, y basta. También tenemos esta otra cosa, que es Kekai Sensen, una serie de TV. Un proyecto el cual aceptó sus bases de irrealizable y tiró toda la mierda y arrancó de nuevo. Esta vez y con, como habíamos comentado antes, tenemos que Nueva York se lo tragó una especie de domo pandimensional y que justo este domo conecta con el mundo espiritual y el infierno, y tras muchos muertos y un par de años, ahora la ciudad está habitada por criaturas re locas y humanos, y es lo más común del mundo encontrar al hombre mosca que te compra el diario o ser empleado del tipo de los 20 brazos. Esta es la realidad de Leonardo Watch, quien llega a la ciudad de la violencia gratuita en busca de algo, y lo que termina encontrando es una conocida y poderosa banda local que está luchando contra el perpetrador de toda la sangre y la muerte y bla. Y solo como plus de la vida, Leo será quien, voy a decir, el argumento ha designado para aportar un valioso punto de vista en medio de tanta oscuridad. Primer capítulo muy bueno, tengo que seguirla viendo. También tenemos otra cosa, que esto es Kokura Kidotai Aris Alternative le estoy diciendo mal, que es Kokura Kidotai Aris Alternative Architecture. Serie TV, o sea, para todos los que vieron Gits, o sea, Ghost in the Shell, esta es la continuación de los OVAs de Arise. Siguiendo la línea de las nuevas OVAs de Arise, tenemos la nueva asignación de la agente Motoko Kusanagi, por supuesto, de la mano de Production IG, que puede decir que estuvo haciendo un trabajo bastante respetable lo que fueron las OVAs. Y para los que vieron esta nueva saga, esta es la continuación directa de donde se quedó las OVAs. Pero no puedo decirles nada, porque yo la última OVA de Rice no la vi y no sé en dónde quedamos en este punto. Me tengo que poner a ver la última OVA de Rice. Así que no le puedo completar la idea. Según leí, era o sea, va a ser los 8 primeros capítulos es como que la versión editada de las películas y van a agregar 2 capítulos extra a eso. A mí no me pareció que fuera la versión editada de las películas, por lo menos lo que se mostró en el trailer de la serie. O sea, yo me acuerdo perfectamente del de la primera OVA, bastante de la segunda, y me falta la tercera que no vi, pero nada de lo que viene esas OVA me pareció de lo que se va a mostrar en la serie TV, pero no sé. A ver, pasando a otra serie, tenemos Plastic Memories, esta es una serie de TV. O sea, ¿están listos para la patada? Porque acá se viene la patada. O sea, nos encontramos con un futuro no tan lejano en el cual la tecnología ha dado otro paso más. En este nuevo mundo se han desarrollado unos androides con forma y rasgos y expresiones muy humanas, los cuales se han convertido, los cuales conviven con el resto de la gente y los ayudan en diferentes tareas. Estos robots son llamados Giftias. Los Giftias, son muy versátiles, desde el cuidado de los ancianos o la ayuda psicológica hasta trabajos pesados o delicados. Prácticamente lo pueden hacer todo, pero no son perfectos. Por tema de diseño, los Giftia tienen un tiempo de uso limitado y prefijado, el cual no se puede cambiar. Y después de cumplirse ese plazo, ellos deben ser regresados a la empresa del fabricante para que sus memorias sean borradas y los reacondicionen o los tiren a la basura. El prota de esta serie es un flaco llamado Mizukagi Tsutaka, quien entra a trabajar en la sección de recuperación de la empresa S.A., una de las mayores empresas en prestar el servicio de los Giftia. Su casa, puede decirse, se le ve asignada un compañero, que en este caso es una veterana del negocio, una Giftia llamada Isla, la cual es medio patosa y parece tener un circuito emocional bastante desarrolladito para lo que lo tendría que tener. Junto a ella, su casa, o sea, se va a encargar de recuperar Giftia de la gente. Y no está de más decir que llegar a alguien a borrarle la mente y posiblemente tirar a la basura a la cosa que te ha acompañado durante 9 años no está muy copado. También le dice su trabajo y sí. Todos los días. O sea, traté de explicarle a una ancianita que la Giftia que designaron como su nieta, que de paso la cuida, la van a tener que borrar. Y después la va a tener que tirar a la basura. Está copado. Puntos para ellos. No lo hace. O sea, si no lo hacen, se rompe. O se le puede volver re loco y se va toda la mierda. Pero bueno, el nuevo equipo de la empresa va a trabajar como puede para lidiar con todo esto. Y si es un dramón y la falta de info de algunos temas hace que te llegue a pegar muy feo. Acá Valterco dice, Plastic Memories, una joya, no tenés corazón si no te sale una lágrima. Es como si... Es la serie lacrimógena de la temporada. Sí, véanla, está bastante bien y sepan que el flaco tiene el peor laburo del mundo. Es una mierda. ¿Qué más? Tenemos... otra serie de TV que estaba haciendo Show by Rock. Sí, vi el capítulo. Tenía mucho furry también, por eso calculo. Sí, pero es revendible, boludo. No. Sí, es revendible la serie. Si me tiene un video con eso, realmente vos por tu adicción al furry sería la única razón por la cual comprarías eso. Pero tiene un buen CG. Sí. Tiene un buen CG. Toda la serie que tienen CG raro en esta temporada, tienen CG raro, pero tienen un buen CG. Una serie que tiene un potencial de venta incalculable, a pesar de que Alche lo niega. Pará, mirá, te voy a decir, esta es de Sanrio. Sí, por eso. Ya está. Sí. Sí, ya te cayeron, Pyro. A vos ya te atraparon. Ahora, todavía no. Va a aparecer Hello Kitty y también te lo vas a tener que comprar. Todavía no. Todavía no. Y ya hay serie de Hello Kitty. Lo peor es que ahora está el personaje de Military también ahí metido. Ahora tiene bronceado. Ahora tiene bronceado. A ver. Bueno. Le rugieron las tetas también. Sí. Ahí perdió fans. En esta aparente común historia conocemos a Jian, una chica de secundaria quien sueña con encontrar el valor suficiente para poder llegar a entrar a la banda de la escuela. Al club de cosas. Al club de música. Al club de música. Y... o sea, ese es su objetivo de la vida. Llevar el condenado papelito y decir quiero entrar. Pero no le sale. Pero a pesar de que... o sea, es toda LOL. La tarea voy a decir que la supera. Para aplacar su frustración, ella se pone a jugar con su móvil. A un derivado del juego Love Live. No, no es un... ¿Qué derivado bajiste? Es un juego donde agarrás y... Más parece Guitar Hero que dispara que otra cosa, Pyro. No te voy a decir, parece más Guitar Hero que Love Live. No tiré como la vez que tiraste la sinopsis de la película de Endo Master, dijiste que iban a agarrar y era prácticamente el concierto que iban a tener. No, era el campamento que tenían preso, no me rompan la pelota. Esa era la info que tiraban en un primer momento. Esto es una troleada. No diferencié la poca info que tenía en ese momento con la troleada que les acabo de hacer. Salí acá. Y me ataca. Me ataca el hijo de puta. O sea, en términos laicos, no seas un farsante. Encima que ya ni lo jugás, rata. Sí lo juego. Bueno. La loca está jugando con esto hasta que logra sacar un ítem raro del juego. Y ahí es cuando todo pasó. Una fuerza extraña arranca Xian de su mundo y la arrastra a un mundo de animación CG y la transforma en una versión de sí misma, pero medio gothic, chibi furry, gata. Y la deja en medio de un concierto de idols locales medio raro. Nada tiene mucha lógica y es muy loco. Pero después vamos a pasar en eso. Pues en medio de este concierto, una criatura ataca a la banda y solamente el poder de Xian podrá salvarlos. Pero antes tenemos un épico solo de guitarra, la introducción de una banda que está casi en las últimas. Y el hecho de que todavía nadie le explicó nada a Xian y va a tener que averiguarlo por su cuenta, pero no parece importarle demasiado. Porque ahora está en la banda. Ahora está en la banda. De Generic Band, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no me acuerdo, pero hay una cosa de Generation. Me estoy acordando de una cosa esta, que una serie americana, no me acuerdo qué. Que estaba inspirada también en un cómic donde estaban... no me acuerdo cómo se llama, que venía también de Archicomic. Que lo vimos una vuelta. ¿Sabrina, la bruja adolescente? No. Sí, la banda de ellos. Porque la banda de ellos. Josie y las Gatti Melódica, boludo. No. La banda de ellos. Josie y las Gatti Melódica es parte del universo de Archie. Sí, ya sé que es parte del universo de Archie, pero no es específicamente esa banda. Pasando a otra serie, tenemos esta cosa que es Tatsugare Bokutatsu Mono Spin-off Purum Purum Yamuto Asobu. Como dijo, una serie de TV un poco más para el libro de no anime nunca. Y no fue la idea que no fue la idea de que hubiese un anime de esto. Tenemos una tercera temporada de esta serie de Seiyus, que básicamente Seiyus hablándole un micrófono al pedo y alguien encima metiéndole CG de las pelotudeces que dicen. No es realmente una serie, porque eso es más un podcast animado que otra cosa. Y te das cuenta hasta la calidad del audio, que son 4 seiyus, una mesa y un micrófono hablándole al coso, porque escuchás el eco, escuchás las boludeces que pasan atrás. No era la idea de animarlo, pero bueno, ya que hablan al pedo, la animamos. Le metemos un CG choto lo más choto que te podés imaginar. Y con eso vamos para adelante. Un CG Honda Grand Theft Auto de PSP. Pero, como dijimos, esto es la tercera temporada. En este caso, no es tan gracioso, pero pega. Igual, como siempre, tenemos el detalle de que eso se ve re feo y no va a cambiar nunca. De ahí en más, ¿qué hay en esta nueva temporada? Bueno, resulta que las compañeras de Kaoru, la chica del brillo subversivo, se juntan con otro grupo de idols de su misma condición y planean hacer un trabajo en conjunto, ya que están juntas. Ya que están ahí, dicen, bueno, vamos a trabajar juntas. La joda es que las otras idols con las que se juntan son famosas y ya tienen una serie estándar, que es de ellas, y medio que meterse en su serie no queda, no hay manera. Entonces deciden hacer un spin-off de la serie, porque sin ese spin-off pueden cagarla y pueden frutearla todo lo que quieran y no pasa nada. Y básicamente de eso va a ir esta temporada. Es un spin-off raro sobre la serie misma de las otras. Bueno, Alche, tirame dos datos de la serie esa. A ver. ¿De qué serie? ¿De la de ahora? No, la que estabas tratando de averiguar. Porque acá encontré las únicas series basadas, las únicas series de televisión basadas en algo de Archie son The Archie Show, Archie TV Funnies, Archie Weird Mysteries, Hero Hide, Josie and the Pussycats, The New Archie and Sabrina Hour, The New Archies, Sabrina the Teenage Witch del 70, Sabrina's Secret Life, Sabrina the Teenage Witch de la serie TV La Nueva, Sabrina sí. Secrets of the Teenage Witch y Sabrina the Animated Series, y The US of Archie. Eso es todo lo que hay. Debe ser, no, es una banda, no, que está en el US of Archie. Debe haber flasheado algo. Porque de bandas también estaba la serie esta que era como... Era exactamente como Scooby-Doo, pero bajo el agua. No, pero eso es donde sale, pero no, donde salía Mandibulín. Yo toqué, sí, la de Mandibulín. Estaba la del pulpo. Sí, el pulpo manotas. Y otras dos más. Y estaba la de los autos. La del buggy. Sí, la del buggy. La del fantasma. El fantasma escritor. El fantasma escritor otra cosa y no es el fantasma de Lincoln. Era un fantasma que no era de nadie. El fantasma escritor. Y que el fantasma escritor no es. Esa era la de los pendejos que tenían el fantasma, le dejabas mensajito y hacían gramática para resolver los casos. Sí, tenés razón, esta era el... Es el fantasma funky. Sí, el fantasma funky. El funky ghost. Cualquiera. O sea, Alche, tirame dos datos y te la busco. ¿De qué te acordás? ¿De qué te acordás? Dale. Voy a gastar mi tiempo buscando ese de mañana. Después les aviso, pero... Déjame gastar mi tiempo, son dos minutos. Tirame dos datos y lo rastreo. Es que no te voy a tirar dos datos porque no me acuerdo casi nada. Oh, listo, ya está. Ya, es un flash tuyo, ya fue. Volviendo a esto, tenemos otra serie TV, que esta vendría siendo Utano Prince-sama Meiji Love Revolution. ¿Cómo estamos con Revolution? La concha de su madre. Are you ready? Una nueva temporada para la manager de Idols e inexperta y compositora newbie en entrenamiento Haruka, quien sigue estudiando y poniendo las pilas al asunto, pero la sigue cagando. Mientras ella está rodeada por billones de colores extraños, ojos brillantes y pelos raros. También tenemos otra serie TV que está vendría siendo Dino Ace The Second Season. O sea, acá me gustaría decirle que empieza un nuevo desafío y eso, pero acá la realidad es que Dino Ace nunca dejó de salir. O sea, que sea segunda temporada me la chupa. En esta nueva parte de la serie tenemos que el equipo de Satoru está enfrentando un torneo y ahora puede decir, el arma secreta barra combinación perfecta barra todo lo que le quieran poner ya no es secreta, porque la está usando para zafar mucho y ya muchos ya entienden cómo funciona, y va a haber que ponerse la fila y entrenar mucho, porque como que es lo de que zafamos en el último momento ya no les está saliendo. No les puedo tirar nada más sin spoilearles, pero miren el primer capítulo y se aguanten. No tengo de otra. No puedo decirles en qué arranca el capítulo porque no es segunda temporada de nada. También tenemos otra serie de TV que vuelve del pasado, que esta es Hello, Kinyiro Moisaik. Puede ser la nueva. La toda cute. Saki Sawayagi. De Shinon, voy a decir. Encima no me sale decir Satsuki Warashi si no lo pienso, vos podés creer. Shino va a regresar con nosotros para afrontar un nuevo año escolar, el cual puede decir que las cosas van a cambiar y la lotería no le va a salir tanto como a ella le hubiera gustado. Alice termina en otro curso, lo cual la trauma ya de entrada. Para intentar aplacar el trauma tenemos una nueva profesora tigre en el aula. Una nueva compañera y Kyohais nuevas, por supuesto, un poco más de el seguimiento de la enfermedad Kimpatsu incontrolable de Shinobu, para disfrutar un poco más de esta serie media English. Seguimos con esto que es Kaito Yoka 2015. O sea, Mad está deforme, caballero ladrón. Después de los eventos de la temporada pasada, tenemos que Kaito y su compañero Lacayo, les ha caído la voladora. Y ahora están siendo llevados derechito al hoyo, del cual no van a tener oportunidad de salir. Pero va a pasar un pequeño accidente, ¿no? Antes de que esto pueda avanzar un poco más la serie. Voy a tirarles que los que vieron la primera temporada ya lo van a entender, y los que no vieron nada de Kaito Joker lo van a tener que aceptar. Kaito Joker es una serie bastante kodomo, pero más que nada bastante ambigua. O sea, es una serie que puede tener un capítulo interesante, 5 capítulos de mierda, un capítulo interesante, 2 capítulos de mierda. Es una montaña rusa. No se suban si no están del todo seguros. Miren un capítulo y de ahí deciden si se suben a esto. Júzguelo ustedes. Sí, sí, júzguelo usted mismo. También tenemos otra serie más que está haciendo Par Kiwabare Yosai. O sea, más entretenimiento de 5 minutos para la banda. En realidad, menos. Esta cosa deforme. Esta es la de los vegetales. Sí. En su momento comentamos, tenemos que hay un bar muy especial, el cual asisten verduras, para hablar de temas random que le interesan a las verduras, y escuchar la gran sabiduría del cantinero que ni siquiera se calentaba en dibujarla porque es un tipo posta. Me pareció re pedorro, posta. 5 valiosos minutos de mi vida que nunca volverán. También tenemos esta otra serie que va, parece... Pará. Sigues viendo así, no joda. Sí, por eso. También tenemos esta otra serie. Yo voy a hacer una sola pregunta. Decime que no es ni Shen, ni los hologramas, ni Misfits, porque si es alguna de esas dos te pego. No. Bien, es la banda del gordo Alberto. La banda del gordo Alberto. Tenía una banda musical, sus instrumentos estaban hechos mayormente de muebles y electrodomésticos. Aparte yo no veo a Alche mirando el bordo de Alberto, te puedo asegurar que no lo veo mirando eso. Antes rompo el... Es Mística Espiral, decime que es Mística Espiral. Mística Espiral. A ver, acá tenemos otra serie que vendría siendo Takamiya Nasuno Desu. O sea... La droga a altas velocidades, no puedo escribirlo de otra manera. Esta es una serie del modelo de los 2 minutos, pero la joda es que en estos 2 minutos, a diferencia de todas las otras series, pasa un montón de cosas. Como primera medida tenemos un flaco X que... que nadie te dice qué onda con la vida de este tipo, pero que un día es invitado por Nasuno Yakamiya, una loca de 16 años de edad. Que es completamente neurótica y voy a decir una de las personas más ricas y con más recursos del país. Mientras que ella estaba diciendo cosas a lo random, tenemos que está pensando en qué hacer con su onceava piscina que tiene el jardín delantero, porque en el trasero debe tener como 24 más. Y en el medio de toda esta pelotudez, ella decide tener un mayordomo, lo designa este flaco, y le ofrece trabajo y mucho dinero. Porque sí. O sea, todo esto pasando a velocidades random y casi incontrolables a los paniponi, o sea. Posta, nunca en el capítulo de los 2 minutos pasa más que en otras, que en todas las otras primer capítulo de los 5 combinados. También tenemos otra serie que están haciendo Gintama 2015, o sea, no me voy a gastar de onda este Gintama. ¿Qué les puedo decir? Supuestamente esto es cómico, creo. Y supuestamente, según el autor, había terminado. Pero no terminado. Pero en un momento me parece que habían dicho que terminaba. Bueno, no terminó. Alegría. Tenemos pseudo humor de Gintama, no me interesa. Para sus fans, si no son fans, no miren esto. También tenemos otra serie de TV que estoy haciendo de Totama. Eto Tamashi. Que, a ver. Una para los fans de, o sea, de las artes cruzadas, vamos a llamarlo de una manera. Eto Tama nos cuenta una historia fumona donde, que está básicamente cimentada en lo que es el zodiaco chino. Esta antigua leyenda donde por la invitación de Dios los animales van al banquete sagrado y como el gato queda afuera porque o lo cagaron, o se durmió, o fue un tarado, o un montón de otras cosas más. Sí, era un paja. Teniendo eso de base, nos vamos al mundo humano en esta época actual, donde nos encontramos con un joven llamado Takeru Amado, que se está mudando a Tokio para vivir en una casa alquilada y comenzar una nueva vida. Pero, pues sí, en este nuevo mundo no puede faltar la magia. También tenemos... que por el mismo lado y en ese mismo momento, al igual que siempre, tenemos a las Seto Jin, que son los espíritus de los 12 signos del zodiaco chino, que hacen huevo por la ciudad en forma random, o en su forma furry semi-humana, y básicamente están ahí, comen lo que se les antoja, van de un lado al otro. Pero volviendo al caso de Takeru, él recibe instrucciones muy precisas de cómo usar la su nueva vieja casa, dónde está todo, dónde puede dormir y no gotea, qué hacer para prender el horno y no morir, y también sobre el extraño Mofu Mofu Bulto que está en la sala, el cual simplemente está marcado y dice, pues sí, está marcado con un signo de advertencia. Efectivamente, es una, voy a decir, en un costado de la sala hay un bulto raro en el tatami, pero porque es un bulto raro, no es otra cosa. Pero Takeru es un tipo, me voy a decir, muy objetivo y no, o sea, no va a perder un alquiler porque en la sala hay un bulto. Y inmediatamente encuentra maneras de pensar de cómo taparlo, cómo no llevárselo por delante. Pero antes de poder encontrar ese algo para solucionar, tenemos un sonido que sale de la cosa esta, y del mismísimo punto extraño sale una chica con orejas de gato, llamada Nyantan, la cual no es el personaje de Log Horizon. Y no le llega a explicar un carajo de nada y simplemente, o sea, se pone cómoda en la casa y muy seguido, voy a decir, que trata de seducir a Takeru, el cual no puede sacarse la cara de ¿qué mierda es esto? Porque posta no le dice nada. Pero mientras que Nyan, o sea, se la pasa explicándole absolutamente nada a Takeru, tenemos la llegada de otra de Toshin, quien tira el único dato certero de la serie: el agujero de la sala a veces conduce al mundo de los dioses, y dice a veces muy específicamente. Bueno, y es así como antes que la siguiente pregunta sensata surja, aparece otra Etoshin más, la Etoshin del dragón, para enfrentarse a Niantan en una especie de épica batalla con animación chibi CGI, donde un poder que sale de Takeru puede ser la clave para la victoria. Y ahora, o sea, quiero que entiendan que les acabo de tirar 60 veces más información de la que le tiran a Takeru en todo el primer capítulo. Porque el flaco posta no tiene ni la menor idea de qué posta está pasando y nadie se calienta en explicarle una nada. Y bueno, con eso vamos a cortarla por ahora. Por ahora vamos bien en ritmo. Pero creo poder terminar la semana que viene. Creo poder terminar. Si no llego a terminar, va al blog. Igual quedan películas y ahora. Sí, sí, por eso. Me parece que la semana que viene puedo llegar a terminar. No. Tengo dos o tres sospechosos. Anche, ¿te suena Kit Video? No. Kit Video, boludo. Porque con esos datos que me diste no se me ocurre mucho. No, los no. Groovy Ghoulies. No, no importa. Déjalo ahí de viví. Deja de levantar los muertos del piso. Alvin y las ardillas. No, bueno, no, eso sí, es fácil. Eso es fácil. Sí. No. Los gatos Catanuga. Me dan gatos. Bien, esta tiene que ser esta. Los imposibles. No. El hombre ¿En qué momento va a tirar la serie de Fósforo y los perros y los perros Cadillac? No, era Rudo y los perros Cadillac y la serie de Fósforo de Dog. No, los de Dog eran los Beats. Sí. Estamos hablando de Dog Narinas, esos eran los Beats. No. Fósforo de Dog era una serie también de perros furry dibujados muy feos que tenían una banda de rock. Digo rock. Que... ¿No crees? ¿No serán los Bet Rockers de los Picapiedras? No. Vamos con Phantom Minds de Nana Mizuki. Sí, obvio. Los nuevos chicos de la cuadra. We'll be right back. Y la solución a esta cosa. El tema de la cortina mística. Volvemos a Prozosi Kaikau Gabo. Vamos. Bien. Te tiro otro nombre. Butch Cassidy and the Sundance Kids. No es nada viejo. No es nada viejo. ¿No es viejo? No es viejo. Bien, empecemos por ahí. Menos mal. Menos mal, pues. Empezó a tirar de cadáveres de los 70, boludo. 70, 80 y 90. Vamos con el mail que tenemos. También tenemos acá. Vamos primero con un mail de Dante. Acá nos manda sus impresiones. Sí. Hola, profesor Sekai Team, nuevamente su fan de Podescucha Dante. Esta semana fue mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hace tiempo que no les escribo, he estado un poco desconectado del internet últimamente. Y eso es porque no quise saber nada de la nueva película de Avengers. Quiero que la película me sorprenda. Ni siquiera he visto los trailers, pero por desgracia. Bien. Los spoilers están por todos lados. Primero está lo de la armadura de Iron Man, que seguro sale en el tráiler. Yo lo vi en la sección de juguetes de Walmart. Sí. Ah, sí, esta es la gran, la cagaron con las cosas. Y segundo está lo que mencionaron en su programa anterior sobre el martillo de Thor y el Capitán América. Y es por ese motivo que dejaré de escuchar el podcast hasta que pueda ver esa película, la cual será el próximo 1 de mayo. Recomendación, y esto lo digo para que después lo escuchen, ¿no? No escuchen los próximos dos programas del Tribunal de los Superhueyes. Así de cabeza, no los escuchen. Escúchenlo después de que pase la película, porque sepan que no se van a poder contener y van a entrar a hypear horrible. La consulta esta semana es sobre la noja. Por fin empecé a ver esta gran serie y mi duda es sobre las películas. ¿Qué debo hacer? Veo cada una al terminar la respectiva temporada que adapta. Veo las tres películas juntas al terminar de ver todo completo. O directamente veo las películas y no el anime. Yo tengo una duda más importante para la persona que se está sometiendo a esto. A ver. ¿Cómo podés ver la primera temporada sin morirte ni mearte de la risa con el suricato ese con forma de pene o lo que sea, pero que tiene forma de pene de consolador parlante? Yo te dije, a vos y uno te causa mucha gracia y no entiendo por qué. Vos sos un mal parido y tenés que aceptar la realidad. Es un consolador andante. Y esa después cosa con pelo. Después peor. Hay capítulos donde es peor, pero. Yo vi la primera entera en la quemada esa en la casa del novio de Caro. Pero no le diste pelota. Sí le di pelota. No, el tema es que no podía parar de reírme, boludo. Te reíste por eso, no. Estoy seguro que no entendiste nada entre lo que te reíste, pero bueno. Uy, ¿qué tengo que entender? Magical Girls peleando contra algo. ¡Wow! Disculpá, la historia. Era Shakespeare. Obvio. Si no fuera por el suricato ese, no me quedaba dormido. O ardilla, ¿qué mierda es? No sé ni qué, boludo. Tiene forma de pene. Es una banana con un casco, con una cabeza de hongo, el bicho, la mayor parte de las veces que lo ve en escena. Ya te recomendaría que la. Puedes ver toda la serie completa. Ah, puede ser dicho como vos guste, excepto ver las películas en lugar de las temporadas. Que para mí las temporadas están más completas. Bueno, a ver. La serie la tenés que ver toda, Sando. Toda. Lo que tienen las películas es que. Que es un resumen. Sí, es un resumen. Vos podés ver la primera. Vos podés ver la. Una vez que termine de ver la primera temporada, podés ver la película. Que es todo más comprimido, pero con mejor animación. Vos podés ver toda la segunda temporada, que tiene. Que es la mejor temporada. Haces la mejor temporada. Yo pensé que iba a decir Strikers. No, Strikers está muy buena. A mí me gusta Strikers. Me gustan todas, pero no dejo reconocer que haces la mejor temporada. Y lo que tiene es que. La calidad de la animación de As es medio variante en un montón de sentidos. Siempre es buena, pero es medio variante. Y podés ver, yo qué sé, o sea, vos es muy valioso de toda la serie de As y la tenés que ver porque está demasiado. No tienen. Como no tiene relleno, entonces lo que le tuvieron que sacar le dolió mucho a la película. Pero la película tiene mejor animación. Entonces, así como recordatorio de todo lo bueno que fue, te ves la película y decías, ah, qué bueno. No, recordatorio, si lo acabas de ver, no necesitas un recordatorio. No importa, está bueno verlo de nuevo con mejor animación. No, mirá las películas si querés. La película es opcional. Ese es el mensaje. Las películas son opcionales, pero tenés que saber que la animación de las películas está muy buena. La película sacaron para los fans. En el momento en el que termine de ver la serie, te vas a volver fan. Y vas a querer verla de nuevo. Bueno, mirá las películas. No sé. Quisiera saber también su opinión sobre el último capítulo de Yuru no Yeterman. Ajá. No sobre la trama ni el final, sino más bien sobre la animación, porque aparece que a la mitad del capítulo se les acabó el dinero y las escenas se ven horribles, pero realmente es algo exagerado. Parece como si la batalla final hubiese sido hecha por un fan que juntó un par de escenas de pelea que tomó de toda la serie, las combinó y las repitió varias veces para mostrar una supuesta batalla final. Jamás en mi vida había visto algo como eso en el anime. Seguro que la versión Blu-ray lo arreglan, pero por ahora siento que lo arruinaron. Tres comentarios. Uno, era de esperarse ese final. Conociendo cómo es la saga, es de esperarse el final y es el mejor final de la saga. O sea, nunca la saga ha tenido tan buen final. Mirá lo que te estoy diciendo. Punto número 2. Sí, se le fue un cacho a la mierda el final. O sea, es como que es... Ahí bajamos. Todo lo que venía subiendo bajó bastante. Pero dentro de todo cerró. La calidad de la animación sí se le fue a la chota. Pero esto me parece que es culpa de que la serie tendría que haber tenido un capítulo 13. En donde desarrollaban la batalla final. Y no un capítulo 12 donde pasaba todo junto y quedaba medio forzado. Pero... lo van a arreglar un poco en el Blu-ray, tampoco lo van a arreglar tanto. No la cagaron porque la serie iba para eso y terminó bien. Pese a la animación, terminó bien la serie. Sí, algo que enseña Shirobako es que probablemente eso fue un error de tiempo y si estaban con los tiempos al mango. Sí, para mí estaba loco. Seguramente le salió como, bueno, ya llegamos acá, tiremos a esto, ya fue. Sí, no, estaba con los tiempos al repalo y para mí esa serie tenía que tener un capítulo más. Por último, ya que mencioné a la noja, les pido el tema Phantom Minds de la gran Nana Mizuki. Y solo si no es mucho pedir, también el tema Bloody Stream de Koda, que es el segundo opening de JoJo. Bueno, ya cumplimos con las dos cosas. Sí, sí. Vamos con el mensaje de Melanio. Hay mensaje de Melanio. Dice, como cada semana, un saludo a los visitantes de Kumalia, habitantes de Kumalia, y claro, al sensual Podale Pairo, al fisiculturista H, y al fanático de las pizzas cero, y al sundere gamer... ¡Soy el pizero! Y claro, también a Crane. Les comento en breve, que ya al fin acabé de toda la saga de la noja. Tuvimos una epidemia de noja, parece. Aunque me quedé con las ganas de ver la torta entre la noja y Fate. Obviamente, porque nunca concreto. Se llaman todo el tiempo por el puto nombre, parece que no supieran usar una especie de sinónimo. Pero les gusta, boludo, ¿eh? Es porque lo recalcan, lo dicen con acento. Dicen Fate. Eso es hablar con baba en la boca. Bueno, no es acento. También pasé por Sweet Song Forever y efectivamente ahí sale Anoja con nombre y apellido, se dice. Bueno, para que dudan. Ahora bien, habiéndose estrenado ya casi todos los animes de la presente temporada, quiero agregar a destacados. One Punch Man. No sé por qué no se estrenó todavía. One Punch Man sale en octubre todavía. Sí, por eso. Sí. Ya está, Melania tiene vista al futuro. Punchline. Punchline está bueno. Sí. Eso sí está. Sí. No lo vi todavía, pero está. Está bueno. Itotama. Sidonia no Kishi. Obvio, está zarpado. Grisaya no Orakuen. Que tengo que ver, tengo que ver el capítulo. Sidonia, háganme caso, lean el manga. No lean el manga porque van a quedar hypeadísimos y no van a tener manga para un rato. Ahora que empezó la serie, miren la serie y cuando termine la serie, vean el manga. Ya tendrían que haber leído el manga. Punto. Sí, pero ya que no lo hicieron en su momento, no se lo van a poner a hacer ahora. El manga tiene mejor desarrollo. Va, la manga no está cortado y mezclado, para empezar. Pero bueno, la serie ya dije que es excelente igual. Pero para mí es la versión a Bridget, la serie. Bueno, dice, pero descarto desde ya Ninja Slayer por ser tan Inferno Cop. No me esperaba eso, todavía no la vi, pero no me esperaba ese comentario. Ya ahora, me la bajó mal. Ahora bien, mis preguntas de esta semana son... primero, personajes anime que ustedes quisieran agarrar a piñazos, sea porque son castrantes en la trama o por ser personajes absurdos. Infinita cantidad, pero la pregunta me la tiraron muy tarde como para ponerme a hacer una lista interna. No se me viene nada a la mente en este momento. Date de cómo se llama Mayotome. Date de Mayotome. Date de Mayotome. Pero sabes que tendría que la muerte y lo revivieron, puto del orto. Prácticamente cada protagonista de cada Haren que haya existido en la historia del anime hasta la fecha es virtualmente cagable a trompadas. El pelotudo. No sé si odiable, pero que hable a trompadas a niveles impresionantes, sí, todos y cada uno. Sí, el prota de Coso, el prota de Is Infinity Stratos me viene a la cabeza. Me aparece a la cabeza alguien que yo quiero cagar tanto a trompada, que es el protagonista de la primera temporada de... Ay, de la concha de su madre, ahora no me sale el nombre de esta serie, donde están Ana Mizuki y Coso. Ah, la puta que lo parió. Que ahora tuvo la segunda temporada, la concha de su madre. La serie de las idols, ayúdame, ¿sabes? Sí. White Album. White Album. El pelotudo del prota de la primera temporada de White Album, cómo lo quiero agarrar a fierrazo, ese hijo de puta. Después, a ver, ¿qué más? Ah, el tarado de Kaneki Ken. Kaneki hasta que le vea, y después de que le vea en un punto de que cada lo viene a trompadas. Kaneki, y después, leveado, está bien. Boludo, dejate de hinchar la bola. Y sí, no es que está leveado, es que está sacado. Hey, hizo más que la mayoría de los personajes en toda la serie. Pero como dije, yo la de seguí viendo por los personajes que estaban alrededor de él, no por él. Akirito. El protagonista de Chaos Head, ni en sus primeros capítulos era golpeable. Era un pobre flaco que después se vuelve la grosura. Y Kirito, ¿en qué momento era que habla trompadas? La segunda temporada, lo de Phantom Bullet, seguro. En la otra casi ni figura, en la segunda parte de la segunda. Saya en Saya de Blood, sí, pero en la serie de TV. Porque es muy pelotuda y dice, oh no, agarra, ve que hay un bicho, hay uno de los demonios que vienen, pero anda a matarlo, no esperes a que mate a todo el mundo. No, de Blood Sea, de Blood Plus. No, de Blood Sea. Ah, la de Clamp. Sí, que toda la mierda, el malodisco pendejo bueno, pelotuda. Para su de defensa, Blood Plus hay que matar a los hermanos, para hay que darle otro palo a los hermanos. La defensa de Saya de Blood Sea, la loca... Tiene la mente bastante tocadita y medio que la han llevado a eso. O sea, no. Igualmente. Yo le pegaría más a la Saya de Blood Plus. Para mí merece. No. ¿Vos la viste entera? No. Pero yo es el único serie, personaje. Mirá. Es el único personaje que adelanta la historia. Quiero ir hasta el final. Quiero matar a esta hija de puta. Quiero ir al final. Quiero matar a esta hija de puta. Los que entorpecen la historia son los hermanos. Casi toda la gente alrededor de ella, después de que se van a la mierda de Okinawa, le entorpece el camino. Ella está todo el tiempo, quiero terminar con esto y volver a mi vida tranquila, quiero ser pija esto. O sea, todo el tiempo quiere avanzar la historia, la loca. Bueno, a Katsuragi Keima en un momento lo quise pegar mucho, pero es un momento solamente de su vida donde... Sí, ahí sí lo hubiera agarrado con un ladrillo y lo hubiera roto todo. Considerando lo que sufre ese loco constantemente, se la podemos perdonar. Sí, sí, por esa se la perdono. No se la perdono, se la tolero, porque ahí sí que se fue a la mierda. Pero para, ¿cuál era la pregunta original? ¿Por qué lo teníamos que cagar a trompada? No. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje te surge así para cagar? Bueno, hay un personaje. Tantos. Un personaje así de lo actual que te surge para cagarlo a trompada es. ¿Cómo se llama? El tarado de Aldonoja Cero, no el prota, el antagonista. Encima dicen el nombre mil veces en la serie y ahora no me sale. Slain troyado. Slain troyado, pues. Yo quiero que haga trompada el protagonista de Parasite. y a la novia del loco de Parasite. Ah, no, la novia la cosa novia, golpeable. No, la novia, no la de pelo negro, la novia. Sí, la novia es re golpeable. A Toya de cosas de Lost Horizon. ¿Por qué Toya? El pendejo dice, oh, si voy a hacer esto, así flaco, te nota que te gusta este mundo, porque en el otro mundo sos un maldito discapacitado. Bueno, pero eso no lo hace golpeable, boludo. Eso te hace golpeable a vos, Alche, sí, no a él. Sí, boludo, el tipo no se... Está bien, no se quiere ir porque en este mundo le vea y camina. Bueno, está bárbaro camina. Que no te quiera así, boludo. Sí, pero el loco dice, si no, nos tendríamos que ir. Sí, después, no me al final nos tendríamos temporada. Que ir para volver, porque la vida real es la vida real, pero de onda que este gusto este mundo me copa más. Bueno, eso es lo que el loco lo dice, el loco lo admite, le copa más, pero la vida real está en el otro mundo. Sí, yo no lo culparía porque bueno. Hacen este, o sea, el flaco de un lado no camina y acá tiene armadura, le vea y camina, está recopado, boludo. Y así no fuera el caso, también nos gustaría quedarnos ahí. Déjame ver. Voy a revisar lo poco que vi en lo que va del año, para decir por lo menos de lo que va del año que me gustaría golpear. Bueno, me gustaría golpear a Archer, pero casi en todas sus iteraciones me dan ganas de golpearlo de vez en cuando. Es que está demasiado en su papel de forro. Sí. Shiro por en esta iteración no me da ganas de golpear. En esta integración Shiro hay no que aplaudirlo. Es golpeable. Todavía. Hay que aplaudirlo. Creo que en toda esta versión de este mundo no es golpeable directamente. Hay que aplaudirlo. Hay que aplaudir al director porque hizo que Shiro no fuera golpeable. Es otra ruta, completamente distinta, sí, es otro Shiro completamente distinto. Ya sé, sus motivaciones son distintas, sus acciones son distintas. Vos venías con el karma de lo único que querías hacer en tu vida era golpear a Shiro y en esta serie no te dan gana y eso hay que aplaudirlo al director. No, yo en la otra también lo banco, porque en la otra el loco sus motivaciones, acá es más cool. En la otra es, no te voy a dejar pelear porque sos una mujer, una doncella y no me importa que seas fucking Arturia Pendragon con tu fucking Excalibur. Voy a pelear yo porque me corresponde porque soy hombre. No me importa un carajo. No me importa un carajo, soy un gentleman. No me importa una mierda. Que tengas armaduras, poderes y seas inmortal. Me pongo yo adelante, tarado. O sea, yo lo banco por lo kamikaze y lo suicida que genera en la otra. Acá es distinto, acá no me dan ganas de golpearlo por pelotudo. Acá no es pelotudo. No, estás un tarado, pero bueno. No. Al rubio de Owari no Seraph. A ese sí lo quiero golpear. Y después al pelotudito que después va a tener un arco en Owari no Seraph. A ese sí lo quiero golpear. A todas Sailor Scout ahora de Sailor Moon Crystal, creo que a Emi no. Porque hasta Emi ahora, no porque no Emi he tenido tanto diálogo. Sí, por eso y además que no demostraba que ustedes estaban pelotudas como todas las otras. Sí, ¿no? y ganó el poder de sobre el agua, no sé por qué. Pero quiero golpear a Arslan de Arslan Senki, la nueva. Pero en general todas las de Sailor Moon siempre estaban, oh no, porque Usagi nos regaló su sonrisa, viste, esas pelotuda, boludo. Amy siempre fue una forra encubierta, aviso. Aguante la forra encubierta. Siempre fue una reventa forra encubierta, a todo esto. Yo dejé de ver después del 6 o del 7, ¿qué onda Rey? ¿Hizo alguna pelotude por la que la tengamos que golpear? Toda la serie. ¿Por qué? Si es la que maneja el fuego y es la que tiene el traje de Miko. ¿Por qué? No es nada, es muy diferente a la Rey que conocés de la otra serie. Es totalmente diferente. Está bien, la voy a golpear. Mira, el problema de Sailor Moon Crystal es que los personajes no tienen personalidad. No tienen alma, nacieron sin alma los pobres. ¿Cómo van a tener alma, boludo, si sus almas están atrapadas en cristales? Son a lo mucho son homúnculos creados por Usagi y están pegados a su alma, no tienen alma propia. Estoy viendo, sigo sin encontrar gente que quiero golpear. ¿Qué onda que no he visto demasiado como para decir a este lo golpeo, a este lo recontra golpeo, pero... Al prota del... Sanai no Heroin la temporada pasada. No, Otaku. A mí me cae re bien el prota, boludo. No, no, no, eso no porque me cae re bien el tipo. A lo Nichan hay que cagarlo a trompada. Sí, a lo de Nichan, una. Hay que cagarlo a trompada. Por cagar serie, sí, hay que cagarlo a trompada. Por hacer una serie aburrida. Al de esta temporada, al de donde está Bestia. Ah, el. Pero el prota. Tiene dos capítulos, boludo. Dejalo, le vio un poco. Pero se fija en otra mujer. Tiene ah, no, este sí. Por eso sí, por eso, digo. Golpe. Por pero, eso digo. Bueno, punto a favor del flaco. El tipo, como que. Debe tener mucha gana, pero le da miedo cogerse a Dios. Por ese lado, medio que lo puedo tolerar un par de capítulos más, pero dejate de joder. Bueno, voy con la otra pregunta. Bien, segunda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de animes psicológicos? ¿Animes que te hacen la psicológica o animes que son pesadamente psicológicos? Creo que la de yo género. Yo me refiero a un error de término, porque lo de anime psicológico es medio que un término forzado a través de una mala interpretación de un entendimiento jodido sobre una trama mal hecha que intenta ser oscura y confusa a la vez y no lo logra. Eso es lo que el fandom conoce como anime psicológico. Y no. ¿Cómo se llamaba este que tenía la protagonista, la cantante de Evanescence de protagonista? Ergo Proxy. Ergo Proxy es ultra psicológico. Uy, sí, re psicológico, tan psicológico que aburre. Diría que no tanto. No es tan psicológico. Trata 10.000 millones de cosas de la personalidad, sí. El ego y el superego y toda la boludez mezclada en la trama. Así que sí, es psicológico por base, por definición. Tiene una trama que mete fruta, pero no es psicológico. Pero los personajes no hacen tan introspectiva, no hay tan, digamos, no. Más psicológico. No le vi tan, digamos, tanta reflexión. No tiene que pasar por el protagonista lo psicológico para que más lo sea. Más psicológico Lane, y porque no se entiende. Le puedo decir que Lane. Eso es un tema que hablamos allá, sí, en el Mutante. En el Mutante de esta semana. Pero sí, Lane era ultra psicológico, un montón de mierda, pero más que eso era filosófico. Sí. ¿Quieren algo, un anime que me pueden llamar? Arjuna es completamente filosófico. Sí, filosófico. Que rompe las bolas. Por eso, rompe la pica. ¿Quieren un anime psicológico? Miren Kuchu Buranko. Básicamente es un anime de psicología. Me pregunto cuándo van a adaptar MPD Psycho, si es que no lo adaptaron ya. No, todavía no. Bueno, el día que hagan eso va a ser psicológico, va a quedar re mal el protagonista. Va a ser un policial, no va a ser psicológico. O sea, en primer capítulo te encontrás a tu novia en 17 millones de pedazos dentro de la heladera. Por eso, va a ser un policial gore oscuro, pero no lo va a ser psicológico eso. Lee el manga y después contame de las cosas que pasan y se hacen ahí. Yo no creo en el término, me parece un término choto. Bueno, momento psicológico. Ah, momento de una... psicológico. Es momento, otra cosa. Momento psicológico de una que vi recién, Steins;Gate. Bueno, o sea, hay que tener en cuenta el daño que ha tenido el protagonista. Sí, bueno, vos podés batir un momento psicológico de una serie, pero ahí que una serie sea psicológica, medio que. La nueva, la de 5 minutos. La de esta de 5 minutos donde está el psicólogo y la enfermera. Ah, no sé, sí. Un psicólogo. Sí, pero eso es como tutorial para el loco de. Tutorial para el loco de turno, ¿no? Sí. Es psicológico. Bueno, psicológico, ¿no? No, para mí no, porque es un término tan mal aplicado y es una cagada de término, pero bueno. Ahora, ¿qué tal psicotriller? Como término. Thriller. Nada más. Si tiene alguna cosa media rara, da. ¿Qué es un psicotriller? Paprika. Eso yo lo llamaría surrealista. Bueno. Pero surrealista también entra en el término, así que. Por eso te digo. Acá, en la descripción de Wikipedia, me tiran la llave esqueleto, de Skeleton Key. No, pero Skeleton Key es. O sea, te tiro los ejemplos de meter esta mierda. En videojuegos, Heavy Rain y Alan Wake. En película, me dan una lista de thriller que no voy a leer. Televisión, Damages, Dexter, Dollhouse. Dollhouse tenía un montón de ciencia y psicología, thriller. Pero... Todo lo que me estás tirando son thriller. Hannibal. Todo es thriller lo que me estás tirando. Sí, podés thriller psicológico, boludo, el término. Sí, yo no le noto a Adela. En Skeleton Key es una película de semi-terror thriller, ¿no? Es. No tiene nada de psicológico esa película. A ver, según la definición de la Super Wiki, es un thriller ficticio, una historia que enfatiza la psicología de sus personajes y sus estados emocionales inestables. O sea, es como en una términos historia. De clase, en términos de clasificación, en términos bruto, es una historia. Es una historia normal. En términos de categoría, es un subgénero con un rango más amplio en la categoría del thriller, con similitudes al gótico y al de la ficción de detective y al sentido de... Mejor dejo de leer porque a disolver el sentido de la realidad, moral ambigua, cualquier cosa que estamos escribiendo vos y yo en nuestro tiempo libre, básicamente. Complejidad y relaciones torturosas entre... personajes obsesivos o patológicos, bla bla bla, etcétera, etcétera. Elementos de misterio, drama, acción, básicamente todo lo que escribimos hoy en nuestro tiempo libre posta. Un montón de fruta, un montón de fruta. Internet es accesible a todo el mundo. Sí, eso es lo que te iba a decir, un montón de fruta y como se nota de Wikipedia, le escribe todo cualquiera. Este artículo sí está bien hecho, pero no tiene nada que ver. Para mí es una cagada, o sea, si no pueden meter Kokoro Connect en esta pelotudez, como que... No estaba la excepción de anime en esto, no tenía una lista de animes. Sí, es un término de mierda, no le importa eso. Bueno, acá tengo uno que encaja perfectamente en la categoría, ¿viste El Maquinista de 2004? Sí. Bueno. Otra calculo que sería 23, pero no la estoy viendo en la lista. Porque se vuelve loco el protagonista. Por eso es psicológica. No, es por todo el quilombo que tiene metido adentro. No, es que se vuelve loco. Justamente se va volviendo más cuerdo porque va recordando su vida real. Tercera pregunta: ¿comedias anime con las que se hayan matado de risa? Lockistar, mal. ¿De aquí está? Sí, Lockistar, la de Rebeca. Hayate no Gotoku, mal. Me reí en una vuelta de eso, me reí mal con Keroro. Eso. Keroro, me reí mal con eso. Ayúdame, Rebeca, no me sale el nombre de la serie. Pani Pony Poemi. Pani Pony Dosh. Pani Pony Dosh y Poemi, ya que estamos. Sí. Pani Pony Poemi. Mangaka San, tu asistente San. Muy buena. Sí. A mí que con Yoyo me dio bastante risa. Sí, está bastante buena. A pesar que es medio Yoyo. A pesar de que Huevo me trolea al protagonista con... ¿cómo se llama? Con Zeta y Heroin, yo me reí muchísimo. No lo niego. Acá algo de Tilo que estrenaron Darío Alexis, Monster, no dice no entraría. Y no, Melanio tira que Kara no Kyokai. Podría ser Kara no Kyokai. Pero Kara no Kyokai es una aventura fantástica, no es psicológica. Se tiene que ver bastante con la psicología del personaje principal. Acordate que la loca, literalmente la loca, tiene bastante mierda metida adentro. Sí, pero... Es un subgénero bastante molesto de meter una clasificación porque encaja casi en todo. Muy fruta, sí, por eso no le den bola. Es muy abierto. Cuando es muy le digan abierto. Esas boludeces, no le den pelota. Es un término que está mal hecho. Seguramente está mal aplicado a cualquier cosa que le digan. Bien. A ver, cosas que te dan cagada de la risa horrible. A ver, me maté a risa con Diffrag. Diffrag tiene sus capítulos. Sí. Tiene sus capítulos. No siempre está bueno. Nourin. Ping Pong también, Club. O sea, tienes, no todos los capítulos, pero sí. Mismo, Norin tiene sus capítulos. Ping Pong Club está muy buena. Yo la vi entera esa cosa y no sé cómo resistí. Y tiene menos censura que el manga, lo cual me pareció más loco todavía. Colorful, dependiendo cómo te pegue, te puede pegar muy feo. Está la de Kokuri-san. Ah, la de Kokuri-san está muy buena. Uy, sí. Hay capítulos en Uchu Kyodai donde yo me reí muy, muy, muy mal. Deja de pensar. Don Nari, no sé, Kikun tiene sus capítulos. No sé, Kikun tiene sus capítulos, pero no siempre. No tenés ni tiempo para reírte, Don Nari, no sé, Kikun, esa es la cosa. Las partes no dramáticas de Skitwit. Moment. Cuando la loca se encula y empieza a mandar a la mierda a todo el mundo, yo me meaba de la risa. Sí, pero no siempre así. A su manga Daio, como le voy a decir, a su manga Daio. ¿Cómo olvidar a Seto Kaio Kimondo? Seto Kaio Kimondo tiene sus capítulos. Mm. vos que sos el máximo defensor ah, de... Ah, Jungle, cierto. Jungle, sí. Pani Pani Poemi, que ya lo mencionó Cero, ya me estaba acordando cuando ya estaba diciendo. Y no sé, hay varias cosas. Hay muchas series que sí, te varios. Amantes, sí. Bueno, vos viste una que te gustó mucho, que fue Bloodlad. Ah, sí, Bloodlad. Sí, pero Bloodlad no está tanto para reírse. Es más shonen. ¿Qué cosa? Sí, sí. Es shonen. Vamos a la base. Si publicó una revista shonen, es shonen. Sí, pero es shonen, más shonen de pelea que shonen de sí. comedia. Coso, ¿cómo se llama esto? Kyoran Kazu Kuniki, yo con eso me reí muchísimo. A mí lo que con Hayori Nyaruko-san. Nyaruko-san, la segunda temporada es muchísimo mejor que la primera. Murumi. Murumi-san. Ah, fue más Sentai que otra cosa para mi gusto. ¿Cómo se llama? Ikamusume. Ikamusume, sí. No, pero Ikamusume tiene sus capítulos, porque vos te podés reír mucho, pero después te estiran el capítulo de la mini Ika y llorás como sí, un hijo de puta. Mini, ni siquiera es un capítulo, son 3 minutos que te ponen después del ending. Te alcanza a pasarte mierda. 3 minutos. La chica vampira, la de Karin. Ah, Karin. Yo vi los primeros 12 de Sonora de Entera, sinceramente. Ah, Working. Working. Ah, y la. No. Kodeo Shigoto. Kodeo Shigoto. Kodeo Shigoto, muy bueno, pero. ¿Cómo se llama la serie esta de los funcionarios? El otro día me estaba Servant tratando. Service. ¿Cuál? Servant Service. Servant Service. Muy uh-huh. bueno, muy bueno. Te mea de la risa con eso. Danshi, Kokusei, Nichiyo. Danshi, Kokusei, Nichiyo. Nichiyo después del capítulo. Nichiyo después del capítulo 13. Sí. Después de la mitad de la serie es bastante gracioso. Sí, Nichiyo después de la mitad de la serie te caga la risa mal. Te paga todo lo mal que la pasaste en los primeros 12 capítulos. Bueno, dejémosle porque si no sí, ya. Sí, no, después, sí, después. Y vamos con la última pregunta. Así. A ver. Cuarta pregunta. Para, una más. Sí. Gin no Sashi. Sí. Tiene estos super momentos. Yo me acuerdo cuando estaba el dilema del huevo que salía del culo de la gallina y el arroz recién hecho. Con eso casi me descompongo de la risa. Dice Spyro, habiendo llegado al capítulo 11 de God Princess Precure, ¿le ve futuro a la serie? ¿De verle futuro? Tiene futuro. El tema es que no es un futuro más brillante que el de la temporada pasada. O sea, la temporada pasada estaba mucho mejor que esto, en todo sentido. Está como que durmieron un cacho. Bien, acá, bueno, se agradecería por favor que me pasen el opening de Go Princess Precure, llamado Miracle Go Princess Precure, e interpretada por Kari y Sobe. Posta que no estoy muy de acuerdo con este opening, no me gustó mucho. Ya saben de dónde soy, así que no me gasto. Saludos. Ustedes saludos a la del año de precio. Saludos, hombre. Así que supongo que es todo y vamos con el cierre directamente. A ver si pongo una promo en el medio como para que no quede tan raro. Ah, esto, ahora antes de que me olvide y ahora que entraste la pausa. Voy a mandar un saludo a los colegas de Rayos Catódicos que por fin uso capítulo 56. Saludos a la gente de Rayos Catódicos. No sé por qué es importante porque todavía no lo escuché, pero vienen jodiendo con esto hace mucho, así que un saludo para ellos. A ver qué otra cosa. Un saludo a la gente de Levadura Podcast. Ojalá que cambien el día de grabación porque si no, posta, no voy a poder grabar nunca más con ustedes. Y qué más. Después das paso en la promo. Dale. Oro, la fama, el poder. Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Cacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Cerramos este programa de Personas EK y Gao Gao, programa número 11. Que supuestamente iba a tener poco contenido, pero bueno, es lo sí, que... Sí, y nos pasamos media hora de lo que supuestamente vamos normalmente. Y ustedes se quejaban de que no había nada. Sí, sí. Yo no me quejaba, yo pensaba, mirame, quizá me voy a las 10. Pobre iluso. Para eso tenemos que empezar a grabar de vuelta a las 5 o a las 6. Y ahora que me acordé, y antes de que me olvide, porque esto es importante, esta semana fue el día del fansub, así que un saludo a todos los fansub. Vamos, Evangelion S.E. y todos sus subsidiarios, Dead Fish y The Final Anime Fansub no era un Limited Blade Works. O era un Limited South, ya no me acuerdo. Al demonio. Bueno, acá Melaño comentaba si yo me estoy cagando actualmente de risa con Hanao Kiyomaitai. Ah, Hanao Kiyomaitai. Un clásico. Y Setono Hayamone. Aunque okay, de Hanao Kiyomaitai, los ovas son más graciosos que la serie. Y Carne Malpanta. ¿Qué estoy diciendo? No, ahora me acordé de Hanao Kiyomaitai, la serie de TV, ¿no? Aunque tampoco está... No, la confundí con otra serie. Pero repito lo que vuelvo a decir. Los ojos están mejor que la serie TV. Bien. Repetimos nuestro medio de comunicación. Por si quieren mandarnos un mail, un comentario, algo. Skull Rumble, ¿cómo nos olvidamos? Skull Rumble, ¿cómo se te olvidó Skull Rumble? ¿Qué haces de tu vida, pelotudo? Muy Hanson, justamente. Eso va doble para vos. Bien. ¿Dónde estamos? Ah, sí. Nuestro medio de comunicación son personasekai@gmail.com. También es personasekai.blogspot.com. Pueden visitarnos también en nuestro grupo de G+. Mandarnos un Twitter a través de @personasekai. Y visitarnos en Tumblr. También pueden unirse al grupo de G+. Y bueno, será hasta la semana que viene. Como siempre les invitamos a los que nos escuchen, al menos por las próximas 2 semanas. Hasta que resolvamos temas internos. Sí, que vamos a ver qué pasa con el Mixler. A través de mixler.com/personasekai-podcast a partir de las 7:30 hora argentina. A ver, algo más. 7:30 argentina, 17:30 México. Y yo volveré al mundo de GTA. Bien. Convertite en un pollo. No vuelvas. Convertite en un pollo y que te lleve un plato volador. Y disfruta el nuevo. Disfruta el nuevo editor de video de GTA, que tiene cosas muy locas. Sí, está bien. Ha sido onda, huevo. Te deseo el mismo destino que el Humpty Dumpty de Kinder. Y de onda, no vuelvas. Si vas a pisar GTA, no vuelvas. Ya tengo 19 horas, o sea, ya muy tarde. No vuelvas. Al programa te estoy diciendo, no vuelvas. Saludos a Will Hansa, a Darío Alexis, a Jock Mick, a La Pared, a Melanio. También estaba ahí Ryler, que se tuvo que ir. Saludos a Personas No Se Cae Podcast, a Huevo y a Zero Star Killer PNS. Bueno, será hasta la semana que viene. No sé qué mierda vamos a hacer, pero bueno. Calculo que tendremos más contenido que esta semana. Nos vamos con el ending de la película Yuriyuri. Yuriyuri na Chumachumi after School Days. Así que hasta la semana que viene entonces. Hasta aquí. Bye, ni. ya sigue.